Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta malformación congénita de la información videojueguil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 287. Hemos llegado al final de esta línea temporal. En el día de hoy, cuando termine este podcast, colapsará sobre sí mismo y creará un nuevo universo paralelo que dará conformidad a una burbuja temporal en la cual nosotros nos encontraremos flotando, y después de eso ese universo colapsará sobre sí mismo y creará un universo 2 donde arrancará Spreadshot News de vuelta. Mi nombre es Maximiliano Carrión 1.0 y del otro lado está Nicolás Vegas Palermo 1.0. Moriremos instantáneamente cuando ustedes leen stop a este podcast y vendrán nuestras versiones futuras 2.0 a partir de abril. Hola Nico, ¿cómo estás? Todo bien, me acabo de dar cuenta de que había sido dispuesto de esta forma esto y que en realidad, como la semana que viene yo me voy el miércoles, técnicamente podríamos haber grabado los 88. Pero nada, eso significa que el fin de que viene estamos más libres, así que ¡woohoo! Exacto. Pero, estamos aguante el planeamiento. Sí. Pero nada, estamos acá. Hoy vamos a hablar mucho de cosas que ustedes dijeron. Y vamos a hablar de cierto jueguito en particular que ha tomado un protagonismo inesperado. Totalmente. En el capítulo correspondiente. Y después tenemos noticias, así que nada, ese es el plan para el día de la fecha. Estaría bueno estar más despierto, no es el caso. Se hace lo que se puede. Pero bueno, sí, tal cual. Así pero que bueno, cuando para usted dar, diga, sí, capitán. Para dar inicio justamente a toda esta cosa que hemos puesto en movimiento cuando yo dije hola, hola y todas esas cosas, vamos a iniciar agradeciendo a la gente que pasó, comentó, dejó comentarios, varios. De hecho, hoy va a ser medio como una sección especial esto porque vamos a charlar un rato sobre eso. Pero para agradecer vamos a arrancar diciendo muchas gracias a Marcio Rosa, Santi Aboy, Santi Federiconi, Neko Bacchiani, Brian Ezequiel, Greco Ribanera, Kaiser Sose Max o Maxi Rartefaba en Twitter. Matías Paz, Santiago Quiroga y Jorge Peiret, además de por supuesto el agradecimiento constante y eterno a Martín Blázquez por el mantenimiento de la cuenta de Guybrush Rule, donde de nuevo, si ustedes quieren ser partícipes o quieren ser activos miembros de la alegría esparcida a través de esa misma cuenta, pueden contactarnos a través de spreadshotnews@gmail.com, los medios de contacto, para poder obtener, si ustedes así lo desean, las credenciales y poder también esparcir la alegría por todos los lares. Y por último, otro agradecimiento especial para Francisco Sarmiento y su gran idea de armar una playlist con todos los temas de lo que sobra de Spreadshot News. Es una idea que me hizo llegar él porque le copaba la movida de cada tanto aparecía un tema al final y quería recopilarlos todos en una gran lista de temas. Es un trabajo que me va a demandar un cierto tiempo porque tengo que escudriñar los archivos y buscar cuáles fueron las canciones. Una vez que tenga esa playlist armada, hablaré con Santiago, con Francisco, y se la pasaré a él. Él dijo que va a armar una playlist con los temas que existan y que estén dentro de Spotify, una lista ahí. Quizás podamos armar nosotros por nuestro lado una lista en YouTube o en algún otro lugar, pero la idea me copó, así que seguramente durante el mes de marzo, que vamos a estar libres, pueda dedicarme a hacer eso y en algún momento aparezca en la lista de todos los temas que hemos puesto a lo largo de, no digo los 5 años y medio porque arrancó más tarde lo que sobra de Spreadshot News, pero quizá diría así por ahí 3. Así que muchas gracias, Francisco, por la idea, porque realmente fue algo que no tuve en cuenta en absoluto. Ahora sí, hacerlo en YouTube por ahí no sería lo mejor por una cuestión de derechos y cosas, porque aunque lo pongamos gratis a veces se pone la gorra. Sí, no, igualmente pensaba buscar los temas que ya estuvieran en YouTube. Tampoco decía subir propio, exactamente, armar una playlist y nada más. No subir cosas propias. Sí. Porque de hecho, la gran mayoría de las cosas han salido de YouTube en algunos casos, entonces es como deberían estar por ahí. Adecuado. Bien. Primero quería decir que en un momento dijiste agradecer para arrancar en vez de agradecer por arrancar en vez de arrancar por agradecer, y eso me hizo gracia, así que quería remarcarlo. Bien. Y segundo quería decirles a todos ustedes que pueden contactarse con nosotros de diversas formas. Ahora vamos a hablar de todos los comentarios que tenemos, pero quería decirlo ahora. Está bien, me parece esta perfecto. Esta gente nos preguntó un montón de cosas y dijimos vamos a aprovechar que hoy no teníamos una main quest muy planeada para contestar un montón de cosas. más. Así que toda esta gente lo hizo por diversos medios. Por ejemplo, a spreadshirtnews@gmail.com. También en facebook.com/spreadshirtnews nos escribieron mensajes directos. Alguno por ahí nos mandó un tweet a @spreadshirtnews. Y bueno, en Facebook también nos pueden comentar directamente sobre el podcast. Y a veces también nos escriben a nuestro poll de Google que tiene para albergar sus preguntas. Uh-huh. Tenemos un par en la cola, pero esos no los vamos a tratar hoy. Están para siguientes ocasiones. Correcto. Así que nada, todos esos medios sirven para que ustedes nos hagan consultas o nos propongan temas de discusión, etcétera. Así que adelante con eso, sean libres de expresarse y darnos feedback y de sugerirnos cosas. Todo así, es bienvenido. Así es. Bien, tenemos un par de comentarios cada uno, largos en general, o que disparan conversaciones, así que esto va a durar un rato. ¿Con qué querés arrancar? Arrancamos por el de Santiago, si te parece. Bueno, Santiago nos escribió, después estuve hablando un poco con él, así que le mando un saludo, que me dijo que está laburando como intern en Xbox, y ahora después cuento una anécdota graciosa que me pasó a mí, que le comenté a él, ya que estábamos. Pero bueno, dice, copado que le mandé mensaje no encontrando el form y estaba a dos lugares al... Estaba en dos lugares a la vista, dice, incluyendo el pinned en Twitter, que no sé cómo lo vi. Porque aparentemente también nos mandó una pregunta, la vi recién, pero no la leí todavía. Dice, tanto el Monster Hunter como el Dragon Ball FighterZ o Fighters son juegos que me interesan desde afuera, pero que no son lo mío. El Dragon Ball porque nunca fui tan fan de la serie y soy un queso con los fighting games, pero se ve genial. La verdad que la calidad del videojuego, la calidad visual del juego me re sorprendió. El Monster Hunter siempre me interesó, pero son juegos que para darle su tiempo... Son juegos para darle su tiempo y no juego uno así desde el Demon's Souls hace años. El hecho de que sea un juego de wiki me la baja bastante, dice entre comillas juego de wiki. Por lo menos es interesante tener a YouTube de fondo con algún chabón jugando porque tiene mecánicas muy, muy copadas. Nico, escuché que estás jugando el Monster Hunter en la Xbox One X. ¿Te la prestaron o te la compraste? Por eso le hablé y le conté que me la compré, claro. Y todo eso. Me encanta Maximilian Dude. Yo lo agarré al chabón con los primeros videos que tenía del Marvel vs. Capcom 3, que era solo grabar sus peleas sin audio arriba ni nada. Y creció banda el canal, dice. Sí. Bien. Nada, cuestión que le hablé a Santi. Le conté que me compré la X. Le conté sobre el juego. Él me dijo que básicamente está laburando en Xbox, así que tiene una Xbox. Y le dije, bueno, mira, si te llegas a comprar el juego, jugamos, le dije. Pero nada, hablando de todo esto, me acordé de una anécdota que te conté a vos justo después de un podcast, si no lo conté en el podcast, que era que en mi compu, que tengo el Windows en inglés y que estoy en región española, y que le puse un teclado también en japonés para... estoy estudiando japonés. Una vez abrí la app de Xbox y en el feed donde decía tu amigo tal destragó este logro, tu otro amigo tal destragó este otro y tu otro amigo tal destragó este otro, cada uno de esos estaba en un lenguaje distinto porque estaba detectando todos los lenguajes a la vez y era como what the fuck. Entonces estuve hablando con Sandy un rato y como se lo conté al pasar y se puso a preguntarme posta para ver con quién podía hablar, se recopó con eso. Le dije, bueno, para, tampoco te quiero dar trabajo específicamente, era un comentario boludo, ¿no? Pero nada, estuvimos ahí tratando de escular el bug entre los dos, chocando cabezas, fue divertido. Pero bueno, parece que le está yendo bien, que está contento. Él estaba viendo si meterse... No sé cómo eran sus opciones bien, pero estaba viendo si meterse de intern a laburar, digamos, en Microsoft Studios, haciendo juegos, o en... Claro. O en 343 era de ellos también. Sí. No me acuerdo. Bueno, tenía como un par de opciones para entrar de intern que no sé cómo consiguió, bien por él. Y medio como que se decidió por Xbox porque aparentemente es el más estable y laxo. Los otros tienen mucho crunch time y cosas de juegos, ¿no? ¿Qué claro. pasa? Pero dice que está bueno, que se vienen cosas copadas y que esas cosas copadas tendrían código de él. Así que felicitaciones. Bien. Y nada, quería más que nada mencionarlo. Este no es tan un disparador de conversaciones como los otros, pero eso. Y reiterarle a la gente que no se avivó todavía que el Monster Hunter lo juego en la Xbox One X. Y, y es mío. Eso. Exacto. Bien. Bueno, por mi lado tengo el primer comentario, que es de Santi Federiconi, que dice: buenas, vengo con una consulta. Si vos, desarrollador, tenés ítems vendibles, pero son pero solo por medio del mercado de Steam, ¿no pasa a ser Steam el árbitro? ¿O seguís siendo responsable ya que los ítems salen de tu juego? Por otro lado, el tema de la suscripción, ahora no estoy 100% seguro, pero creo que el WoW no te manda nada. Yo estuve unos 3 meses pagando sin jugar, pero no creo que sea culpa de ellos por no avisar. Es más un cuida tu plata, boludo. Si no has usado un servicio optativo, no lo pagues. Qué sé yo, abrazo grande. Estoy de acuerdo con el tema de... Ahora vamos a hablar sobre la primera parte, pero para responder el tema de la suscripción, estoy de acuerdo que no necesitan hacerlo. Me parece que es un buen servicio de su parte hacerlo. O sea, sí, mandarte tanto un recordatorio después de tantos días de que no te conectaste, como la suspensión automática de la cuenta si, por ejemplo, pasó más de un mes que no te conectaste, o más de cierta cantidad de días, para no cobrarte la mensualidad a partir de ese momento. De nuevo, no es obligatorio. Me parece que es una buena práctica y es algo que, a los ojos del consumidor, está bien visto por el hecho de: ah, mirá, se acordaron, entre comillas, se acordaron de mí y me suspendieron la cuenta porque yo no me acordaba que había dejado de jugar, o porque bla. Sí. Con respecto a lo otro, al tema de los ítems, en el caso puntual de que vos tengas un juego que venda ítems a través de Steam, no tenemos 100% de la seguridad de que sea así, pero nos parece, por lo menos lo que hablamos justo antes de arrancar el podcast, es que Steam en ese caso sí pasaría a ser el árbitro en el caso de que vos vendas, o sea, a través del marketplace de Steam. El proveedor del servicio de la compra-venta es Steam en ese, exacto, caso, entonces tiene sentido que a nivel legal se haga responsable Steam. Sí, como proveedor de los ítems en particular, tenés que ser claro y conciso con lo que estás ofreciendo a cambio de plata. Seguro. Y si suena engañoso o lo que sea, ahí el responsable sos vos. Sí. Pero todo lo que tiene que ver con refunds y todo eso pasa a través de la plataforma de Steam. Entonces, a lo sumo, la gente te puede pedir un refund a vos y vos puedes decir sí o no, capaz. Y el árbitro debería ser Steam ahí, porque es la parte imparcial que además provee la plataforma, exacto, a través de la cual pasa eso. Pero es muy probable que en realidad vos decidas si devolves la plata o no, y Steam básicamente se hagan los boludos hasta que alguien le abra un ticket en support o algo así, que es como una parte separada de Steam, que no es directo. No sé si vos recordás, Maxi, pero hasta hace unos años inclusive la cuenta de Steam Support era medio distinta que la de... Sí, tenés que entrar a un sitio aparte. Era muy imbécil directamente. Pero bueno, nada, creo que sí, por una cuestión de cómo está desarrollado más que nada, creo que la responsabilidad legal recae sobre Steam, y por eso mismo Steam tiene bastantes requerimientos de cómo tenés que armar los ítems y todo, y probablemente tenga poder de veto sobre tus transacciones, digamos. Sí, como decir, no, ¿sabes qué? Esto no te dejo venderlo o lo que sea, si tiene un problema. Tengan en cuenta que todo esto lo estamos diciendo sin tener las guidelines que proveerá seguramente Steam a la hora de poder poner cosas en el marketplace. Simplemente lo asumimos o lo intuimos a través de las transacciones que se ven y las cosas que leemos, sí, en las noticias, que a veces pasan. Ojo, las guidelines para la parte de el workshop, que es de comunidad, digamos, son públicas y las puede ir a leer cualquiera. Probablemente haya distinta responsabilidad legal para una empresa que publica un juego. Se me dice que sí. Porque ahí ya no sos un third party proveyendo contenido para un juego que existe, sino que vos sos el generador de contenido. Sumado a que en el workshop, en líneas generales, es todo gratuito, y vos en este caso estarías cobrando algún tipo de dinero por ello. No, el workshop no es todo gratuito, ¿eh? Hay muchas cosas que no son gratis. De hecho, empezó siendo un lugar donde la gente podía vender sus ítems y ganar plata. O sea, gente empezó a vivir de hacer sombreros de Team Fortress. Después empezó a haber cosas gratis, cuando empezaron a soportar mods con eso y eso. Okay. Sí. Pero como generador de ítems, la mayoría son pagos. Ítems de juegos estéticos o otherwise, digamos. Pero bueno, nada, de cualquier forma, probablemente los guidelines sean parecidos, pero con alguna responsabilidad agregada si sos el generador del software, porque tenés como más conflicto de intereses a veces en si estás proveyendo las cosas claramente, si estás tratando de explotar al usuario, etc. Pero bueno, no sé, la respuesta es no sabemos, pero a nivel... cómo funciona el software en general y la ley digital y todo eso, debería recaer en Steam la responsabilidad en ese caso. Pero eso. Tenés un comentario de Marcelosa también. Sí, además tengo un comentario de Marcelosa que dice: sigo sin entender para qué existe Final Fantasy todavía. Va, aplíquese a Square Enix, básicamente. Aplíquese a Square Enix. Básicamente que salga el Dragon Quest 11 en Occidente y bajemos la persiana, que, dicho sea de paso, es uno de los juegos de 3DS de este año. Muy interesante el tema de las guías morales para desarrollar juegos y no ser Activision, pero sí, una cosa es como alguien más chico maneja su bar y no como monetiza Monsanto, pero bueno, cositas que pasan. Una imagen relacionada de los Simpsons estaba en el post, que no entendí porque no vi ese capítulo. Tengo era muchas... cuando Homero estaba tratando de ajustar las finanzas de los Flanders, ¿era? No me acuerdo, era como... No sé. Esto lo puedes tirar, esto lo puedes tirar, esto lo puedes tirar y como que... le estaba haciendo mierda a todo. Bien. Tengo muchas ganas de comprar el Monster Hunter, pero es por hype nomás. Es una saga que, si bien no juego entrega a entrega, siempre que juego alguno me fascina. Y ya pasó un tiempo prudencial como para agarrar el siguiente. El tema es lo que define a la humanidad. La vida de la galaxia. Perdón. El tema es lo que define a la humanidad, la vida, la galaxia, que es el tiempo y el dinero. Porque hoy no tengo tiempo para jugarlo porque estoy jugando otras cosas y el tema del precio de los juegos del lanzamiento y nuestro querido dólar me está jodiendo bastante. Más siendo coleccionista, que veo un juego nuevo que está en todos lados. Cuesta 1.600 mangos y por esa guita puedo conseguir algún JRPG místico de GameCube. Sí, es un tema, el tema de los juegos nuevos y sí. Con nuestro querido dólar. Me gusta que la razón de Marce de no tener tiempo es que está jugando otros juegos, a exacto, diferencia de todo el resto de la humanidad, que es exacto. Tipo, no, tengo que laburar, proveer para mi familia, el ordenar la casa, ser un adulto responsable en general, etcétera. Pero, o intentarlo. Nada, lo bancamos a Marce porque juega por todos nosotros. Exacto, básicamente. Sí. Él jugó por todos nosotros, como decía una religión. Y vos tenés un último comentario que nos mandó a través de del inbox de Facebook, César Baraco. Sí, dice: hola Barbas, les adjunto una noticia, no sé si es confiable, pero me gustaría que se hable en una main quest sobre cómo en la industria se les fue un toquecín de la mano el tema con cobrar todo. Dice: desde ya, el último capítulo fue una masa, como siempre. Nada, esta nota era una nota sobre el Metal Gear Survive, en la cual se habla sobre el hecho de que el juego, además de la ya, digamos, infamia que tenía por default, por ser un Metal Gear sin Snake, por ser un juego que no se enfocaba en la historia, por ser algo totalmente spin-off, en lo que nadie le interesaba, básicamente. Para que voy a acomodar un segundo el micrófono. Ahí estamos. Además de todo eso, aparentemente cuando salió con un save slot, o sea, vos tenés un personaje solo que puedes crear y usar continuamente, y si querés tener más de uno tenés que gastar platita en game que podés comprar con plata real. No, en el caso del save slot lo podés comprar únicamente con plata real, no podés utilizar la plata en game, tenés que usar la moneda premium para comprar el save slot. El artículo decía que esa moneda era la moneda en game y que se podía comprar con plata, no decía que fuera premium. Yo no jugué el juego. Yo tampoco, sí, pero leí... El artículo dice eso. Bueno, yo leí en otro artículo que era solamente con la moneda premium que se podía comprar. Así que no sé. De cualquier forma, vamos a asumir por el tono con el que nos preguntaba César que es necesaria la plata real entonces. Nada, él nos pidió si podíamos tratarlo en una main quest. No nos parece que valga mucho la pena porque cada vez que hablamos de Games as a Service, cada vez que hablamos de un juego que en particular tenga un DLC complicado o algo así, volvemos a discutirlo, va a volver a pasar y lo hemos hecho mil veces. Perdón, César, que no vamos a armar eso específicamente, pero hablamos muchas veces de los tipos de ¿cómo es? De monetizaciones. De hecho, creo que hay uno de los atemporales que va a tratar sobre eso. Una de las preguntas que nos hicieron. Sí, un poco. Ya ni me acuerdo si era atemporal o uno de los últimos capítulos. Pero ya me perdí, digamos. Está medio blureado todo eso, sí. Una cosa para aclarar bien el tema. La moneda que se necesita para comprar el save slot son las SB Coins. SB Coins es una moneda in-game, pero que solamente se puede obtener comprando con plata real a través de PlayStation Network, lo que sea. O sea, es una moneda in-game, pero es una moneda premium, entre comillas. Está bien, sabiendo eso, estamos seguros. Nada, decía, estoy bastante seguro de que uno de los atemporales hablamos de esto un rato, así que eso va a estar bueno para vos, César, probablemente. Pero nada, lo que decía es que vamos a hablar un poco particularmente de este caso del save slot. No me parece copado que un juego soporte múltiples save slots y te dé uno por default y nada más. No me parece crítico que necesite tener más de uno tampoco, excepto por una cuestión de manejar errores, como me pasó a mí una vez, que ya lo conté varias veces, que en Sleeping Dogs casi pierdo todo el juego entero, excepto porque fui sabio y grabé aparte siempre, porque el quick save era siempre el mismo slot y yo tenía otro save y zafé por eso y nada más que por eso. Claro. Porque se me crasheó la compu en el medio del save y se corrompió zarpado. Y si no hubiera grabado nunca, hubiera perdido todo el juego, porque estaba yendo a la misión final. Nada, entonces, por una cuestión de backups y eso, o sea, si vos tenés un solo save slot, podés tener un sistema de backup interno y no mostrarlo al usuario y se re puede hacer y está todo bien. Hay juegos que tienen un solo save slot, es totalmente aceptable. Si vos vas a soportar más de uno, me parece que, aún si querés vender como... te vendo otro personaje que, como dice la nota, lo hacen varios MMOs y eso. Uh-huh. Que es, en un MMO para mí tiene más sentido, pero por arbitrariedades de, no sé, de lo que uno considera válido o no en un juego, no porque tenga más sentido realmente. Te digo, mínimo me parece que tenés que dar 2 o 3 si vas a tener más de uno y después vender. Me parece que una cortesía mínima, porque, no sé, tengo amigos que lo hacen, es tener 2 por una cuestión de me voy a hacer un personaje hombre y uno mujer, por ejemplo. Exacto. Es una cortesía mínima de decir, no sé, me quiero ver qué onda los dos voice actings, o con tipo más efecto, lo que sea, o se me canta ver cómo quiero, por ejemplo, la gente reacciona distinto a mi personaje, o lo que sea. Sí, o en el caso, por ejemplo, de lo que vamos a hablar más tarde, quiero ver cómo se ven las armaduras, el modelo de armaduras en un personaje y en el otro, etcétera. Sí, la prueba del sexismo, como cuando yo sacaba fotos en el Skyrim y era como, no pasa la prueba del sexismo. Pero nada, entonces, digo, no me parece mal inherentemente que se cobre por un character save slot. Me parece mal que si vas a hacer eso solo te venga con uno. Sí. Me parece que hay que darle un par y tenés que hacer un juego suficientemente interesante, que no parece ser el caso. No estuve muy al tanto, pero pareciera que la recepción es mala. Como para que valga la pena tener más de N personaje. No sé. Sí, no, yo estoy básicamente en el mismo lugar. No me parece que sea crítico. Sí me parece que es bastante pobre de su parte el hecho de querer rascar el fondo del tarro con cuánta pieza mínima de contenido se le pueda sacar a este juego, porque ya dijeron que va a tener microtransacciones y todo lo demás. Y el hecho de que sí, como decía Nico, que solamente te estén ofreciendo un character slot de base y que ya automáticamente el segundo te lo vendan. O sea, de última, lo que podrías hacer es decir, si es por un tema de, entre comillas, progresión, que es mentira, pero ponele que sea así, decís, bueno, ok, te damos un solo slot y después de determinado tiempo de juego en ese slot se te activa el segundo porque bla... Hay juegos que hacen eso un poco. De hecho, hay juegos que lo hacen eso. Uh-huh. Pero arrancar directamente, que si vos querés arrancar un segundo personaje, pagar a plata, eso es bastante choto. Aparte de este juego, que yo sepa, no es class-based. Creo que puedes hacer lo que quieras. Entonces, Como que tampoco sé si hay un incentivo real para tener más de un personaje fuera de lo que decía, de capaz quiero ver si reaccionan distintos, si son de distinto sexo o algo así. Entonces, la verdad que no tengo idea. De cualquier forma, sobre lo que decía en la pregunta de que, o sea, no vamos a hacer una main quest, pero podemos contestarla, de esto de que los juegos de golpe quieren cobrar todo. Hay muchas razones atrás de eso, no es tan simple la cosa. Cuando es súper predatorio, hijo de puta, en general es una decisión ejecutiva, burocrática, de gente que no entiende cómo diseñar un juego. Y es la gente que tiene la plata, y si no lo haces, no sale el juego. Entonces es así. Y no hay mucho que hacerle. Y a veces no es tan fácil como parece. O sea, los juegos salen más plata a hacer de lo que deberían, tal vez. Bueno, no, porque en realidad la economía es una mierda, pero bueno. Nada, los juegos salen un montón de plata, eso sí, lo hablamos mil veces seguramente en los últimos meses, así que seguramente ya nos escuchaste hablar de esto, César. Pero no es algo tan simple y no me parece que reducirlo a eso sea tan justo. Creo que lo hemos tratado así en años anteriores, pero hemos crecido un poco más en cuanto a conocimiento y hemos leído más artículos y hemos comprendido nuevas situaciones. Sí. Y nada, yo laburando en software, que no es lo mismo, me he cruzado con algunas cosas que es como muchas veces es burocracia pelotuda también, pero se inflan los precios de las cosas. O sea, se vende al cliente una cosa y se le vende con margen para poder hacer todo, qué sé yo. Y después por ahí, en vez de, uy, mira, salió más rápido, listo, vamos los pibes, es como que te meten gente en el medio para justificar las horas de la otra gente. Es medio turbio todo. Sí. Nada, hay manejes, hay gente que maneja todo mal y gente que maneja bien las cosas y es como, mira, yo las manejo bien, pero no tengo plata, necesito juntarla durante el desarrollo. Te abro una beta, paga, lo que sea, no sé. Y bueno, son distintas formas de bancarlo y por algo es que los indies están ganando tanto terreno, es porque los juegos AAA están costando cada vez más, están tardando cada vez más en salir bien, al menos. Por ahí salen, pero no bien. Y nada, eso. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Bien, vamos a dar por... Sí. No, tenemos un premio consuelo para César por no haber hecho una main quest entera. Es verdad. Le dedicamos un ratito. Sí. Y vamos a ver, que no lo vimos, el tráiler del lanzamiento de Metal Gear Survive en vivo y reaccionar a él como hemos hecho antes con trailers de Call of Duty y todo eso. Exactamente. Así que, Maxi, si me das un conteo, yo le doy play. Dale, vamos con 3, 2, 1. Blood Language Violence, PlayStation. Chaboncito con pistola. Un zombie. Ya es el mapa de... Parece el mapa de Ground Zeroes. Sí, es el mapa de Ground Zeroes, de hecho. Ok. Zombies malísimos. La textura de la puerta es bastante chota. Voz genérica en inglés. Sí, eso es África. Ok. Sí, los mapas son los mismos encima. Sí, son los mapas del 5. Qué verga. Con cosas arriba, ¿no? Sí. Bichos con triángulos en las cabezas. Sí. Son todos iguales. Sí. Es malísimo. Encima es todo marrón el juego. Sí. Está bien que el 5 no era el más colorido de los juegos, pero este como que tiene una neblina encima para hacer como... flashear Silent Hill. Tenés opciones de customización porque bla, sí. Todos con máscara porque situación. Exacto, porque dramatismo. Porque Year of the Bow hace 3 años. Construir una base. Sí. Eso se ve bien. Es medio genérico, pero bien. Porque está basado en Mother Base, básicamente. Está bien, pero digo, eres como un campamento. Es un poco distinto, digo. Sí. Igual vi un poco de gameplay que ponían una fence. Bueno, no importa. Cosas, martillos, robots, Monster Hunter. Un monstruo que tenía movimientos de rey. Porque Metal Gear. Claro. Un bicho gigante porque Metal Gear. Y parecía ser medio de metal. Metal Gear Survive, Available Now. Y terminó. Una verga. Sí. Es una de esas cosas que decís, una verga, pero quiero ver a mis streamers favoritos jugarlo y ver cómo sufren. No sé. Bastante. Pero nada. Eso. Una poronga. Espero que esto haya sido un pequeño consuelo para ti, César. Perdón que no armamos una sección entera al respecto. Bueno, ya dije los medios de contacto, así que sigamos, sí, cuando quieras. Ahora sí, podemos transitar el final de esta apertura para así movernos hacia la primera sección oficial de este programa, que es los jueguitos que estuvimos jugando durante esta última semana. Sí, bienvenidos al Monster Hunter Cast. En esta ocasión, el primer episodio de Monster Hunter World para niños y niñas de todas las edades. Porque yo el domingo a la tarde, cuando estaba así como escudriñando la internet, haciendo cosas y viendo la vida, salió un nuevo video de Maximilian Dude jugando Monster Hunter y fue como, ¿sabes qué? Ya fue. Y agarré y me compré una tarjeta de PlayStation Network y me compré el Monster Hunter Digital y lo puse a bajar y lo empecé ese mismo domingo a la noche. Me creé el personaje y estuve como una hora y media para crearme el personaje, pero bueno. Pasa. Y después arranqué y ahí estamos, Monster Hunter World. Y ya terminé todas las quests de la main quest de Low Rank hoy a la mañana. Otro caso más de juego que te recomiendo que lo empezás y me pasás antes de tiempo, un tema que hemos discutido en los podcasts temporales en el futuro. Pero bueno, sí, yo en mi afán de complicarme la vida, tomé otra actividad extracurricular más y empecé a entrenar en un lugar donde unos amigos hacen Kung Fu, así que estoy jugando menos. No estoy jugando mucho menos de lo que ya estaba jugando, pero estoy teniendo menos tiempo para jugar, así que no hace mucho. Pero también avancé, así que vamos a hablar de Monster Hunter un rato. Sí. Yo estoy creo que por la mitad de la historia. Tengo entendido que son como 18 rankings, de ranks de Monster Hunter. Yo estoy Hunter Rank 11 cuando terminas la historia. Entonces no. Bien. Bueno, estoy en Rank 8 por ahí. 8 o 9, claro, no me acuerdo. ¿Cuál es la próxima misión de historia que tenés? Tengo que matar al Rathian rojo, o al Rathalos. Al perro Rathalos. Rojo loco que tengo. El Odogarón. Sí, el que tengo de cover en Facebook, ese. Ok, bueno. O sea, me quedé probando contra él un rato largo que casi lo maté en una y me la redió. Porque cuando casi lo maté, me quedaba una sola vida y me rajuñó así. Y me mató. Pasa. Es bastante hijo de puta, te causa bleed. El bleed cuando te moves te hace daño, es medio complicado. Sí. Nada, creo que el truco para pasar eso es hacer básicamente lo mismo que estaba haciendo, pero rushear, ir a buscar el pálico del mapa y tener dos pálicos en vez de uno. Y con eso lo distraigo y listo. Yo tuve relativamente buena suerte con el Odogarón porque básicamente lo que sucedió es hice eso, de ir a buscar el segundo pálico, que de hecho el pálico de ese mapa creo que es un trapper, así que pone las trampitas eléctricas con los Thunderbugs, lo cual hace que el bicho se quede quieto un rato y le puedas pegar mínimo 3 golpes. Claro. Porque una de las cualidades que tiene este hijo de puta es que se mueve demasiado rápido, como varios de los monstruos de Monster Hunter World. Pero lo que sucedió fue que en un momento, una de las tantas escapadas que hace, que se va corriendo por el mapa, cayó uh-huh. donde estaban los guirros y básicamente los guirros le ponen paralyze y el chabón sí. Quedaba así como medio tullido y yo aprovechaba y le daba guau, guau, guau y lo cagaba a palos. Sí. Pero me costó 2 o 3 intentos. Así que no, tampoco es que fue... Entré y hice ¡wii! Y lo maté. Sí, me en lo que respecta a experiencia personal de persona que sí. jugó una vez, la primera vez en su vida jugó la demo... del Freedom Unite, no sé si el 1 o el 2 de PSP. 1, no hay 2, pero. Ah, sí. Ok. Bueno, entonces el Freedom Unite. En PSP jugué la demo y tardé como 1 hora y pico para matar un bicho que al final no lo terminé matando. Y dije, claramente esto no es para mí. Y a partir los demos de ese día. De Monster Hunter son horribles todos. Todos los sí. demos. No me enteré de eso hasta mucho tiempo después cuando hablé con vos en su momento. Sí. Pero es como que esa fue mi idea que me quedó de Monster Hunter. Fue como, ok, tengo un loading cada 40 centímetros, tengo un bicho que tardo más de 1 hora en matar. Esto no es para mí, no funciona. Bien. Vino Monster Hunter World y empecé a ver videos y empecé a ver cosas y qué sé yo. Y fue como esto cada día me convence un poquito más. Empecé a escuchar podcasts que hablaban sobre todo el tema de la preparación y qué sé yo. Y de la accesibilidad y cómo habían mejorado y cómo habían hecho algo un poco más agradable para las personas no tan metidas en lo que era el mundo de Monster Hunter. Sí. Y que tienen cierta proclividad o cierta propensión a determinado tipo de experiencias también. Cabe aclarar, no es para cualquiera realmente Monster Hunter. No, obvio que no. Y bueno, la cuestión es que terminé de ver un video de Maximilian Dude y fue como ya fue, sí, y me lo compré, lo puse a bajar y empecé a jugar. Por supuesto, no conociendo prácticamente nada de Monster Hunter, lo primero que hice fue seguir un poco las piezas que había rondando en mi cabeza de decir, bueno, ok, lo primero que recomendaron fue entrar al training stage y agarrar y empezar a probar las armas, a ver con cuál te sentís más cómodo, intentar más o menos recordar 1 o 2 combos, que son bastante simples, por lo menos en depende lo que respecta, del arma, pero sí. Sí, en lo que respecta al arma que elegí yo. Algo que me pareció bastante copado es que cada una de las armas cuando las seleccionas tiene como un mini videíto que te pone sí. abajo y te casi da la posibilidad de... sí, casi todos los ítems tienen eso. Tienen la posibilidad de ver como un mini videíto de como una especie de highlight reel de movimientos y de operatividad del arma. Y al lado tenés una breve descripción de qué es el arma y te aparece como una especie de ranking de 3 estrellas en cuanto a accesibilidad para los novatos. Me pareció interesante, por supuesto siempre busqué la que tenía mayor cantidad de estrellas para los novatos. Y venía scrolleando entre las distintas armas, empecé probando la que te aparece primero, que es como una especie de bloque de metal gigante que es como una greatsword o algo similar, pero que no se transforma ni nada. Sí. Y después pasé al arco. El arco medio como que dije, esto puede andar. Y de repente vi una katana, la forma de una katana. Y dije, ¿para qué pensarlo 2 nanosegundos más? Me equipé la katana y la empecé a probar. Y fue como, esta es mi arma para toda la vida. Me quiero casar y tener hijos con esta arma. Bueno. Acto seguido, salí automáticamente de la zona de entrenamiento y me fui directamente al mapa a empezar a matar bichos porque Monster Hunter. Y sí. así fue como lo hice. Me resultó extremadamente útil para persona que no sabe cómo funciona el 90% del juego. Las luciérnagas locas realmente son muy útiles para mí. Y me facilitan mucho la vida. Es como que reducen bastante el umbral de frustración a la hora de tener que cazar un bicho y buscarlo y qué sé yo. Y es como sí. que te lleva, o sea, acorta los tiempos para llegar a la parte divertida, que es básicamente el enfrentamiento 1-1 o el duelo con el monstruo en cuestión. Debo decir que me preocupaban cuando vi los anuncios y eso, pero la forma en la que resolvieron el ir siguiendo los tracks y todo eso para ir progresivamente ganando ese... Sí. Esa información que te dice hacia dónde están. Tengo está un dato con eso. Igual me hubiera gustado que fuera un poquito más. Ahora me contás el dato. Que fuera un poquito más. Como que dependa más de el jugador, digamos. Onda, que las huellas y todo eso fuera un poco más evidente y lo puedas ver. Porque es medio como difícil de dilucidar sin las luciérnagas posándose sobre los lugares. y highlighteándotelos. Sí, algunas cosas entonces, se pierden, sobre todo lo que son, este, por ejemplo, las cosas que se pegan en las paredes y todas esas cosas, sí, que si no te lo señalan las luciérnagas, es como que le recontra pasas por arriba. O sea, entiendo que aplicar una textura o una deformación de terreno y eso no es tan feliz para un juego a veces, pero digo, me hubiera gustado que fuera algo más opcional, como un detective mode prendido o apagado, digamos, y poder seguir las cosas igual, pero sí, la opción igualmente hubiera estado buena. Igualmente me parece que lo resolvieron de una forma bastante competente y copada, y está bueno porque no sentís que es demasiado fácil, y como decís, reduce el tiempo bastante. Yo igual me pasó de en algún caso no encontrar un bicho por ningún lado, en un lugar en particular, que es el lugar este que está lleno de esqueletos, Rotten Vale, porque justo el Rotten Vale es como un círculo grande y después hay una parte que subís y una parte que bajás, y la parte que bajás es como un lugar medio al costadito que sí, puedes pasarte de largo y muy fácil, la podés obviar completamente. La obvié demasiadas veces porque encima, viste, vos en el mapa a veces te marca, tipo, tenés que ir más o menos para acá, pero como eran varios niveles juntos y me olvido como un boludo, capaz que es por eso, porque me olvido de cambiar de nivel, ¿no? Pero es como, no sé cómo llegar ahí. Y tipo, pensé que tenía que subir y tirarme o algo, ¿viste? No entendía. Entonces, sí, daba mil vueltas y no lo encontraba. Pero cuando lo encontré fue como la concha de mi madre y ahí estaba, al toque. Pero bueno, nada. Me gustó como en la narrativa de cómo decidiste comprar el juego. Nunca dijiste, mi amigo Nico me lo recomendó jamás. La concha de tu madre. Y, o sea, claramente no tomas en cuenta el feedback de nadie. Perfecto, anda a cagar. Y nada, la katana, ¿qué onda? ¿Cómo probaste otra arma después o te quedaste con esa? ¿Cómo hiciste? No, al fin, o sea, lo que probé fue la super espadota, esa gigante. Probé la Gunlance un segundo porque lo había a Max jugando con la Gunlance y me pareció bastante entretenida, pero es como muy contraintuitiva con mi estilo de juego. Que es ir a machacarle la cabeza lo más posible. Entonces, después de eso probé el arco y como que el arco me convenció un poco más porque tiene movilidad y qué sé yo, pero en líneas generales no me gustan lo que son las armas a distancia, me gusta siempre ir melee. Y básicamente cuando vi la katana fue como, ok, esto tiene movilidad, esto tiene bastante poder así como de pegamiento y fui con eso básicamente. Yo uso mucho la Charge Blade porque es bastante versátil y después puedes hacerte distintas Charge Blades. Y la que viene por default tiene lo que se llama Impact Pile, que con eso, cuando vos usas las cargas, es como que el golpe se convierte como en blunt, digamos. Entonces, aunque es de filo, cuando la convertís en un hacha y gastás esas cargas, le causa explosiones al bicho que funciona como si le hubieras dado martillazos. Entonces está bueno para romper bichos duros. Para romper piezas, claro. Entonces es bastante versátil. Después puedes cambiarlo para que esos files sean elementales y, bueno, pelear contra bichos que tengan debilidades contra ciertas cosas. Tengo una que me hice que es de dragón, que me va a servir para la mayoría de los monstruos de nivel alto del juego, que son casi todos dragones. Y la voy a ir manteniendo. Y después tengo la normal que la hice con Paralyze, porque usé a los guirros. Entonces con esa le estaba dando al perro loco este que no me sale, a Long Dragon. Eso, whatever, no me importa. Ya va a morir, hijo de puta. Y con esa le estaba dando y cuesta paralizar un bicho que tiene full HP o lo que sea, pero eventualmente si le seguís dando, cada tanto lo paralizás. La chance va subiendo mientras más cansado y más daño tiene. La verdad que lo que tiene zarpado Monster Hunter es la máquina de estados de los bichos. O sea, hablando a nivel sistemas, ¿no? Es como la cantidad de estados por los que pasa, desde estoy dando vueltas por los prados hasta estoy enojado con vos, pero estoy cansado también y entonces no puedo tirarte este ataque porque se me acabó la estamina. O porque no tengo cola. Claro, esa boludez de te rompo una parte y perdés una habilidad es como no pasa en ningún juego y es tan simple de implementar, la concha de la lora, es de lo más pelotudo que puedes programar en un juego, es la cosa más boluda y nadie la hace, es precioso todo eso y por eso te decía pequeño, que es un juego que era muy lugar para vos. Meter. Está bueno. Sí. Sí, pequeño lugar para meter la anécdota sobre el tema de las luciérnagas. Como seguramente los que juegan Monster Hunter World sabrán, vos tenés un chabón que se dedica básicamente a recopilar toda la data y la información que vos vas obteniendo de las huellas y demás, y eso te va subiendo el nivel de cada uno de los bichos para que te aparezcan más fácil en el mapa y los puedas traquear de forma más simple. Y también te da más detalles de cómo, dónde puedes romperlo, con qué tipo de arma y exactamente. Cosas así. Te va dando información y te va recopilando datos tanto de los drops como de las de lo que es débil a lo que es fuerte y todo lo demás. Sí. Bueno, la cuestión es que yo venía así como cazando bichos como un campeón y cada vez que volvía a los headquarters iba a construirme una armadura nueva y salía en una misión. Construir armadura nueva, salía en una misión. Construir armadura nueva y salía en una misión. Nunca hablé con el chabón hasta como dentro de 20 horas de juego y fue como, ah, mira, tenés toda esta lista de notificaciones. Sí. Tenés toda esta lista de monstruos que ya los tenés al taco. Y es como, bueno, perfecto. Me hubiera servido hace 15 horas, pero nunca hablé con vos, así que igual está todo bien. Sí. Es como... Ojo, igual el nivel del tracking de las luciérnagas se sube solo cuando jugás. Sí, lo que no te aparece nivel, es el research de las demás cosas. Claro, el otro nivel lo subís aparte y te bonifica... No sé si te bonifica cosas de las acciones que haces, pero te da esa información que es accionable, digamos. Como decís, de qué drops tiene, cómo obtener esos drops, tipo, qué tenés que romperle. Las fortalezas y debilidades... Claro, y todo eso. Entonces, es muy útil. Es muy útil cuando te trabas con uno. En general, no tanto, porque jugando el juego, lo que tiene el juego es que están tan bien hechos, tipo el lenguaje visual de los bichos, que te das cuenta cuando algo le pegó y cuando no, cuando algo le está causando un efecto más zarpado, me parece. Creo que está muy bien comunicado todo. Sí. Y. Entonces, la mayoría los puedes sacar on the fly, digamos, pensando así y probando. Pero cuando me trabé contra este bicho de nuevo, que no me sale el nombre, me fui, me fijé y ahí me di cuenta que yo le estaba pegando con la espada nueva que me había hecho, que tenía daño dragón, y es uno de los pocos bichos que es resistente a dragón. Entonces, cambié de arma y lo hice casi percha y la comí por un par de malas movidas nada más. Sí. Entonces, es como esas cosas... eso está bueno porque yo este bicho lo había visto de casualidad antes porque me lo crucé por seguir unos tracks random. Sí. Que eso también puede pasar. Pero es la primera vez que me enfrenté ahí. Entonces cuando me enfrenté y después volví a la base derrotado, hablé con el chabón y lo que me había enfrentado el chabón ya sirvió para subir un nivel ahí de research. Y con eso ya tenía información para ver... Ah, bueno, pará. Entonces... Esto no me sirvió, voy a probar esto otro. Y eso está bueno, porque es como que... Es como un hint system embebido que no se ve condescendiente. Se ve como, bueno, me lo gané por haberme enfrentado al bicho. Y además sigue siendo opcional si no querés usarlo. Entonces eso está bueno. Sí, sí. Y una de las cosas que me pasó también es que, bueno, yo venía como bastante pisteando como un campeón hasta que con mi súper limitado conocimiento de Monster Hunter, que era básicamente seguir al bicho, sacar la espada y cagarlo a palos hasta que se muriera. Uh-huh. Esa era toda mi interacción con Monster Hunter y con todos los sistemas que tiene Monster Hunter. Cada tanto tomar una poción y demás. Pero hasta ahí llegaba mi conocimiento súper limitado. O sea, jamás había utilizado las trampas. El arma que tenés en el brazo, que es la onda, jamás había utilizado la red, no había hecho nada de eso. Bueno, sos muy cabeza dura cuando querés, Maxi, podés leer el puto tutorial también. Sí, pero es larguísimo y te explica todo, o sea, no sé. Pero bueno, la cuestión es que llegué hasta determinado momento que me enfrenté a un... el primer bicho, digamos, difícil, que es el Anjanath, que es como una especie de tiranosaurio rojo, que dispara fuego. Entonces era como, bueno, ok, necesito una armadura que me dé algún tipo de protección para fuego, porque yo fui con una armadura que tenía puesto que me había hecho porque facha. O sea, mis armaduras son creadas exclusivamente por factor facha y después viene la utilidad. Así es como funciona Monster Hunter para mí. La cuestión es que fui, me enfrenté a un bicho, este Anjanath, y por supuesto me recontra cagó a palo, me prendió fuego y me mató de una bola de fuego en la cara. Y fue como, ok, bueno, evidentemente acá hay algo que no estoy haciendo bien. Me fijé ¿verdad? Entre las armaduras que tenían resistencia a fuego, me la equipé y por supuesto me la equipé estando en level 1 la armadura. Y no, no sabiendo ni siquiera qué eran las bolitas azules de mejorar la armadura ni nada de eso. Entonces yo fui así, muy feliz y muy campante por la vida, a pegarle sí. trompadas al bicho. Me mató de vuelta y fue como, ok, bueno, esto no estaría funcionando. Y agarré y fui una tercera vez, y una cuarta y una quinta. Y así me seguía matando consecutivas veces. Tipo. Hasta que de repente Carlos Molina me dijo, che, ¿estás usando la gomera? Y fue como, ¿qué gomera? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo se usa? ¿Qué es eso? Y qué boludo. Me dijo, vos tenés unas piedritas en el piso o unas plantitas que vos puedes ir recolectando y te las equipás en una especie de gomera o una especie de onda que tenés montada en el brazo izquierdo y lo podés utilizar eso tanto como distracción como para poder estunear a los enemigos y sacarlos de una determinada animación de ataque. Tenés chances, no es que es 100% efectivo, sino que hay ciertos tipos de munición que a veces le hacen un poco más de daño, le hacen varias cantidades de daño repartidas. Ciertos tipos bicho. Que si les pegas en la cara siempre interrumpen aunque no le hagan daño. O sea, son para distraer. Hay otros tipos que son para lurear, tipo si le tiras una piedra lo traes hacia vos, que a veces si pusiste una trampa o algo puede ser útil. Puede ser útil. No siempre funciona, pero digo, si está solo en el ambiente y no está en un estado de me estoy yendo porque estoy hecho mierda o está agresivo contra con otro bicho. Claro. Si está en un estado idle y le tiras una piedra, le llamas la atención. Entonces, esa es una. Después, las Red Pit, no estoy seguro qué hacen. Creo que medio como que. Creo que esos funcionan igual que las Stones. Sé que, por ejemplo, hay unas que dañan un poquito. Sí, hay unas que salen. Por lo general, son las que cuando le pegas, les como que le rompes partes. Sí. Y eso también puede dejar pedazos de munición en el piso. Que usualmente son las que pueden más fácilmente interrumpir al bicho que le estás pegando. Entonces esas siempre conviene tenerlas a mano. Y bueno, la cuestión es que eso básicamente me cambió toda la pelea, porque una vez que supe eso, lo pude interrumpir cada vez que se me venía corriendo así para adelante y me tiraba el trompazo así con la cabeza. Lo interrumpía, entonces iba corriendo entre las patas y le pegaba en las patas, y fue como me resolvió muchísimo la pelea. Y eso hizo que la primera, digamos, barrera de la primera gran barrera con la que me topé así entrando de cabeza dura que soy, se levantara, y fue como me hizo la experiencia mucho más liviana y llevadera hasta una segunda barrera donde no podía matar un bicho. Y Neko me dijo, si quieres te doy una mano. Vino él con sus dagas voladoras y su personaje que tira fuego por la boca y rayos desde el culo, más o menos, y salió volando, pegaba piruetas en el aire, se montó arriba del bicho y le pegaba así para arriba. Pasa. Que no sabía cómo hacer yo hasta ese momento, y fue como, le tenés que caer de arriba y quedarte arriba del bicho, y se monta y le empezás a pegar. En este juego, por ser un poco más de consola, entre comillas, la colisión de eso es un poco más precisa y es más difícil de invocar. En la 3DS, si caías en el general direction del bicho, lo montaba siempre. Acá es como que tenés que caerle más en sobre el lomo, el torso. casi siempre. A veces en la cabeza o en la cola lo agarra, pero es como muy esporádico, porque como que tiene que dar bien con la animación del bicho y todo para que la máquina resuelva que caes en un arco en el que lo en el frame en el que lo tocas estás bien. Y es medio flashero, pero sí, si le apuntas al torso en general funciona. Y es difícil aprenderlos, pero la mayoría de las armas tienen un combo que salta. Y me ha pasado de suerte pegar el combo de saltar de la Charge Blade, que no me acuerdo todos los combos de la Charge Blade, sabía más que nada los que implican cargar la Blade y usar el ataque Ultimate que la rompe zarpado. Pero hay un par más, digamos, y hay un combo que sube la Charge Blade para arriba, o sea, como que tiene el escudo y levanta la espada para arriba y salta y cae, y si lo invocas bien ese, lo montás, por ejemplo. Creo que la katana tenía una también, la longsword. La katana tiene dos movimientos en el aire, pero uno solo sirve para montar, que de hecho lo tenés que hacer, es muy situacional porque tenés que utilizar una de las slopes o en algún lugar que esté en bajada. Sí, casi siempre necesitas una ayuda del ambiente porque solo no vas a llegar a la altura del bicho. tenés que venir sprinteando, tirarte así como haciendo derrapar por la bajada, y cuando apretás triángulo en ese momento, utiliza la espada como una especie de resorte, le pega al piso y sale volando para arriba, y después puedes hacer un segundo golpe descendente, que ese es el que te sirve para montarte. Bueno, ese en particular, que es en las bajadas, creo que todas las armas tienen uno. Como que es un saltito desde la rampa. Pero y sí, está bueno porque también eso es como el posicionamiento se vuelve importante. Es como que tenés que mezclar muchas cosas. A veces necesitas hacer crowd control también porque tenés otros bichos que te están jodiendo. Entonces es como que se vuelve una táctica bastante precisa y compleja. Y la segunda gran herramienta, que también esa la descubrí solo, porque en determinado momento empecé a hacer una cosa y fue como, che, ¿y esto qué onda? La katana tiene la posibilidad de, cada vez que vos le pegás, tanto con círculo como con triángulo, que son dos tipos de golpe que tiene, el triángulo es el slash más clásico, que es desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, y el círculo es como una especie de poke, sino que, la katana la tira derecho hacia adelante y lo único que hace es pincharlo un poquito. Obviamente, claro, el triángulo hace más daño que el círculo. Sí. La cuestión es que cuando vos pegas con esos golpes, vas acumulando en una especie de medidor que tiene la forma de la katana, cerca de donde está la barra de vida, vas acumulando un medidor rojo. Ese medidor rojo te sirve para después utilizar lo que se llama el Spirit Attack, que básicamente lo que hace es vos brillás rojo y con el R2, apretando el R2 4 veces, haces un combo completo de ese tipo de ataque y lo que hace es cargarte una especie de filo extra y te empieza a brillar la katana blanca. Lo cargas una segunda vez, lo gastás de nuevo, te brilla amarillo y así una tercera vez y te brilla rojo. Eso lo que hace es aumentarte el output de daño, no necesitando afilar la espada por un determinado tiempo. Obviamente que eso corre en un temporizador y se va gastando y hasta que queda en cero y se va esa carga. Pero la ventaja de tenés, se va a la carga anterior. O sea, no, se va a la carga anterior. Sí, no vuelve a cero. Se va a la carga anterior. La ventaja que tenés es cuando haces eso, vos tenés acceso a un movimiento especial que se llama Spirit Helm Breaker, que lo que haces es venís corriendo con la katana como una especie de lanza, se la clavas al bicho, usás al mismo bicho de trampolín, saltas y le caes con la katana en la cabeza así, rompiéndolo y haciéndole como, no sé, 10 golpes en un solo combo. Y esa es una de las herramientas principales que tiene la katana, por ejemplo, para cortar colas. Es una de las herramientas. Ese movimiento ese es nuevo del Monster Hunter World. Y de hecho, después Carlos Molina me pasó un video donde te muestran todos los movimientos de la katana. Sí, que ese era del canal que yo había recomendado hace un tiempo, que tenían cómo jugar al Monster Hunter 4, básicamente. Exacto. Y eso. En el video este del Monster Hunter, donde te muestran todos los movimientos de la katana y qué sé yo, también te muestran un movimiento que está muy bueno y te permite justamente eso que hablaba del tema de la movilidad, que es una especie de evade con contraataque. Y lo bueno que tiene es que si vos lo haces justo en el momento en que el bicho te está atacando, te salen como unas lucecitas blancas o azules, creo que son, que lo que hace es mitigar el daño que te hace, creo que en un 50%. O sea que realmente es súper útil, pero requiere un cierto timing porque encima este ataque tiene una limitación que es solamente se puede ejecutar después de un ataque tuyo. O sea, vos tenés que necesariamente atacar una vez para poder ejecutar este contraataque. Okay. Entonces es como que no solamente es posicional, sino que también tenés que estar mirando al enemigo y tener más o menos una idea de cuáles son los movimientos de ataque que te puede hacer, sumado a que tenés que estar básicamente o atacándolo o creando vos un ataque adrede. Por eso existe también el poke, que es como apretar círculo y es un ataque mucho más rápido que pegarle desde arriba con la katana. Sí. Del poke, después puedes cambiar al que subís la espada para arriba. Exacto. Que en muchos bichos que tienen coraza arriba sirve para atacar. Sirve para atacarlo desde el punto débil de abajo. Sí, está muy bueno eso. Así que bueno, realmente ese video también me sirvió para abrirme mucho más la cabeza con respecto a la versatilidad y el uso de la katana. Y es como que bueno, gracias a eso, gracias también a que hice un par de quests junto con Neko y después Charlie también se unió y él también está usando la katana, entonces es como que le pegaba un poco al bicho y me quedaba parado de afuera mirando a ver cómo él peleaba y tratar de robarle movimientos y cosas y ver cómo juega. Y después me metí otra vez y es como que bueno, gracias a eso es como que fui evolucionando un poco más. Sí. Y sí creo, por ejemplo, que si bien todas las armas me dan la impresión de que son útiles frente a todos los bichos, es como que hay bichos que están un poquito más orientados a ser atacados con cierto tipo de armas y sí, que con otras armas se te hace la vida más difícil, pero son igualmente posibles, digamos. Es que en realidad, como decíamos antes, en la parte de la las el research de los bichos, que iba a hacer investigaciones, pero es difícil porque están las investigations aparte. Pero nada, toda la parte donde hablas con el NPC que tiene todo el bestiario, digamos, ahí ves con qué tipos de daño, que te los ilustra directamente con un arma, les sacas fácil, le rompes fácil las partes. Pero, o sea, esas armas que te muestra siempre son como las más pesadas de su clase. Está tipo la Greatsword, el Hammer y... no me acuerdo si era lanza... Sí, debe ser la lanza porque es piercing. O por ahí era flecha, no me acuerdo. Pero, o sea, como que son... Sí, Blunt, Edge y Pierce son los tres tipos de daño básicos. Exacto. Y después cada arma tiene sus propias cosas. Hay gente que juega con el martillo porque el martillo... El martillo y la Great Sword son las dos, tipo, los más básicos, pero rompen zarpado. O sea, hacen mierda todo. Claro. Y después hay gente que migró de ahí del martillo al Horn, que no sé si viste algo del Horn, pero es una ridiculez. Es rarísimo, no lo entendí en absoluto. El Horn es como el support class del juego. Sí. Es básicamente un martillo que es una gaita. Entonces, sí, exactamente. Vos estás haciendo combos y mientras haces los combos, cada vez que haces un golpe, emitís una nota. Entonces, si haces una sucesión de notas en particular, tiras un buff de área. Que a todos tus aliados les das ciertas habilidades. O si haces otra sucesión, por ahí tipo curás. O no sé, por ahí podés joder a un bicho con eso. Entonces distintos martillos tienen distintas como melodías y es como ridículo y sí. Japón y es inentendible. Pero bueno, por eso digo, es como vos tenés tres tipos de daño, pero después tenés infinitas cosas que puedes hacer arriba de eso. Sí, combinaciones con cada arma. A más no poder. Ridiculez. La versatilidad del juego se va a la mierda. Es iterativo como la puta madre, o sea, vas a hacer lo mismo una y otra vez, pero la gracia está en descubrir cada bicho y es un puzzle cada uno, ¿no? O sea, sí. No te lo hemos comparado por cuestiones de justo salían juntos o lo que sea, pero digo, es un poco Shadows of the Colossus en el sentido de el bicho es el nivel hasta cierto punto. Sí, exactamente. Sí, en realidad, o sea, lo que es por ahí repetitivo en cierta forma es... todo lo que involucra hasta la pelea con el bicho, que es como salir a buscar materiales, salir a buscar al bicho mismo, traquearlo y demás, armarte para la pelea, y una vez que llega la pelea es como, ok, cada una de esas situaciones es nueva. Igualmente en todos los anteriores, bueno, no sé si desde los primeros, pero digo, en los anteriores y en este especialmente tenés herramientas que se van destrabando con la historia que te van sirviendo para hacer más automatizadas esas partes, porque es como vos tenés la granja, en la granja vos podés farmear las cosas que más te sean útiles y después no tenés que agarrar tanto de eso, entonces podés hacer tipo mushrooms y green herbs y te haces pociones si querés y no tenés que agarrar nunca más, o te puedes hacer uno que me dijo un amigo que haga, que es la que te hace la bomba que paraliza, ¿viste? Que los duerme para poder capturarlos. La tranquilidad es bomb o algo así. Sleeping Herb y Parash Room. Si haces esa combinación, tenés la bomba roja que los dormís y los capturás con eso. Entonces, hice un millón de esos y con eso puedo hacer un montón de eso y puedo capturar todos los bichos que quiera. Después de eso, hay cosas que sí tenés que agarrar, obviamente, porque la granja no es tan grande y tenés que agarrar. Pero en este es mucho más fácil, porque en anteriores tenías que parar y comerte la animación de gathering de cosas. Que sí. Era un poco como la animación de John Marston esquineando bichos, así. Que viste que la podías esquipear después de la primera. Pero sí. Acá no. Acá era tenías que micromanagear al punto de decir, si me agacho primero antes de harvestear, el personaje no tiene que agacharse, entonces puedo ahorrar un optimizo, segundo. Claro. Tipo, y es como la puta madre, ¿me entendés? Así era todo en el Monster Hunter. Y ahora es como vas corriendo y sacás la mano así y seguís como Geralt y vamos los pibes. De hecho, algo que me pasó, que no sé si es una ilusión óptica que tengo yo o si es realmente así, pero me parece que cuando vos venís sprinteando y pasás por alguna de las hierbas y la agarrás, es como que tenés un boost de velocidad por, no sé, 5 pasos y después volvés a la caminata, digamos, normal o al sprint si lo venías haciendo. Capaz es un glitch de animación más bien. No creo que sea a propósito. Puede ser. Puede ser, porque la verdad me pasó varias veces de agarrar algo mientras venía sprinteando y decir, che, pero para, corre más rápido por un segundo o algo así, y es como, no, nunca no sé. Lo supe realmente. Igual una cosa que es interesante que sepas para si algún día tenés que juntar un ítem en particular, por ahí esto es un problema, por default viene con autocrafting habilitado el juego, lo cual hace que si vos agarrás herbs y tenés lugar para pociones, te hacen pociones. Uh-huh. Vos puedes desactivarlo eso en sí, las opciones. Sé. Y con eso puedes juntar los ítems sin que te los gaste, digamos. Pero está bueno porque las cosas que te crafteas son cosas que vas a querer. Está muy bien implementado. Sí. Vos agarrás un flashbang y te lo convierte en una bala de cegar bichos inmediatamente. Sí, que son buenísimas. Y con eso te ahorras tiempo. O sea, está bueno. Uh-huh. O sea, yo al principio, cuando empezó el juego, vi que estaba el iconito de que se estaba haciendo una poción y dije, no sé si me gusta tanto esto. Pero porque no me acordaba mucho del árbol de todos los ítems y eso, ¿viste? Y es como, sí, la verdad que las herbs no las voy a usar para nada más que para eso, ¿me entendés? O sea, no tengo ningún problema en que se haga eso ahora que recuerdo cómo era. Entonces es como, la verdad que nunca me pasó que me fuera una inconveniencia, y si te llenás de pociones y seguís agarrando herbs, te vas a llevar las herbs, entonces después las puedes poner en la granja y cultivarlas, y si comes las pociones no te craftea lo que ya tenés. O sea, uh-huh, es cuando vos seguís agarrando que craftea. Entonces, lo bueno que tiene eso es que también vos, cuando revisás lo que es la parte de la lista de crafteo, vos podés manualmente activar el autocrafting o no de cada uno de los ítems. Y eso, la verdad, eso que sí, no está muy copado. Muy copado. Entonces vos podés tener configurado para algunos ítems autocrafting y para otros no. Por ejemplo, algunos que utilizan varios materiales en común y uh-huh, que dependiendo del tipo de material te crea una versión u otra. Es como, bueno, yo solamente quiero que se cree la versión más poderosa de determinado ítem. Entonces no gastás en versiones más chotas de ese ítem el autocrafting y solamente lo gastás en la versión que vos querés utilizar. La verdad que no tengo mucho más para decir, porque bueno, recién ahora me estoy empezando a meter en lo que son las hunts de high rank. Solamente hice la primera, que es, digamos, la primera misión inmediatamente después de terminar la historia, que te lleva a un lugar y te dice, acá hay algo raro, que es básicamente un bicho de un área en otra, y es como, uh-huh, eso no es normal. Y cuando lo cazas, la handler, que está con vos todo el tiempo, te dice, che, ese bicho parece que es bastante más fuerte que todos los demás que te enfrentaste hasta ahora. Tené cuidado. Y es como, sí, claramente es un puki puki que en vez de tomarte, no sé, 6, 7 minutos, te toma 19, 20, como me tomó, sí, a mí. En parte por no haber estado con la armadura y el arma top tier de low rank, porque sí, simplemente me quedé con un arma que es rank 4 y una armadura que es rank 3 o 4, pero subida al taco de armor. Igual, las armors como también. Perdón. Lo que pasa también con las armors es que si vos actualizás al mango una de las primeras, es bastante competente. Es un paréntesis, sí, esto. Pero digo, yo tengo la de hueso en nivel 6, creo. O 7. Y se la rebanca, porque la de hueso te da bonus de ataque. Que yo tengo un colgante que me da bonos de ataque también, o sea que tengo más 2 ataque. Y tiene bastantes resistencias contra efectos comunes, tipo fuego, electricidad y no sé qué. Y, Y con eso ya cubrís muchos casos, ¿viste? Y solo le metés más Armor Spheres hasta que tengas buena defensa y listo. No estoy tan atrás en defensa que una de las bases de las más copadas, digamos. Claro, bueno, pasa que bueno, después cuando pasas a High Rank, pasas la tab y ves en el primer slot de todos, ves la Leather Armor, y la Leather Armor tiene base la misma defensa que tiene la top tier del Low Rank. Y es como, well, shit. Y eso está bueno, de hecho, porque yo la Leather en realidad medio que la vendí porque no la usaba, pero en realidad la Leather está buena para las Expeditions porque te da muchos bonuses de Harvesting. Sí. O sea, vos agarrás algo y te dan dos ítems o cosas así. Sí, lo que me dijo el Petuco hace un par de días fue justamente eso. Te conviene para High Rank tener una armadura de farming y que de hecho después le puedas poner gemitas y pelotudeces en High Rank para justamente configurarla y que te sea más útil para harvestear y recolectar materiales. Sí. Y la armadura de ataque común, que es así, metele toda la fruta que quieras porque esa es la que vas a utilizar para pegar. Sí. Y en lo que respecta después a ahora, por lo menos a objetivos inmediatos que tengo, es intentar hacerme una armadura que más o menos se la banque contra los bichos grandes. Y empezaron muy de a poquito a ir con los High Rank, porque ya tanto Carlos como Neko, que están en High Rank hace más rato que yo, me dijeron, y cuando te agarre un Ancient at High Rank, es como que vas a estar un rato, seguramente. Y, sí, ahora, digamos, vos en un momento me dijiste que te estaba empezando a aburrir el gameplay loop, creo que fue antes de que hables con Charlie, esto. No, lo que sucedió es que me había topado con la pared y que los bichos me estaban resultando demasiado complicados porque no tenía justamente todas las herramientas a disposición, y fue justamente cuando él me dijo el tema de la onda que tenés en el brazo. Por eso, que yo fue no antes la usaba. De que hables con él. Bueno. Exactamente. Primero yo no te recomendé eso porque es obvio y pensé que ya lo estabas haciendo y te estabas aburriendo el juego. Segundo, preguntá, boludo. Tipo, siempre que te trabas en un juego, te trabas y la pasas mal al pedo hasta que alguien te dice algo. Fíjate. Pero bueno, ahora lo estás disfrutando más. ¿Cómo estás con el juego? Sí. Tipo. Sí, la verdad que lo estoy disfrutando. La estoy pasando mucho mejor de lo que la estaba pasando. O sea, la venía pasando bien. Llegué hasta ese punto, le empecé a pasar mal, mal, mal y cada vez peor. Y era como, bueno, estoy al borde de colgarlo y de dejarlo ahí indefinidamente. Sí. Y apareció Charlie al rescate y me dio todos esos tips. Y es como, bueno, ok. Eso cambió todo de repente. Y ahora es como, no solamente eso, sino también el hecho de haber podido digamos, jugar con más gente. Y que eso ya haber visto la diferencia que hay entre jugar solo y jugar con otra persona. Por ahora no tuve en ningún momento una party completa. Lo máximo que jugamos fue de 3. Me llamó la atención que cuando jugás de más de 2, los pálicos desaparecen y solamente están las personas. Lo cual fue loco. Sí. Eso siempre fue así en el Monster Hunter normal. Era como que el pálico te tomaba un party slot. Claro. Y vos podías ir, creo que en algunos podías ir con 3 pálicos y ser 4. No me acuerdo. Mira, bueno. Yo lo que probamos con Neko en determinado momento fue cuando estábamos nosotros dos y teníamos cada uno nuestro pálico. Yo intenté ir con los pálicos del mapa e intenté reclutarlo temporalmente y no pude. Así que no sé si es que ya es que hasta ese... Vos los pálicos del mapa los contratás con el tuyo. Entonces si no tenés el tuyo, no podés. No, es que cada uno de nosotros tenía su propio pálico. Perdón, yo fui con mi pálico ahí, pero es como que no interactuaban entre ellos. Viste que hacen como un pequeño bailecito y qué sé yo. Sí. No hacían eso y fue como, bueno, evidentemente no se debe poder esto. Entonces agarramos y nos mandamos directamente contra el bicho. Sí. Pero bueno, nada. Yo hoy lo voy a jugar a la tarde un rato, probablemente mañana un rato también. Quiero terminar la historia para seguir destrabando misiones porque es lo que me permite después jugar el multiplayer bien. Vos tenés varios amigos en PlayStation que lo tienen, yo tengo varios en Xbox, así que es algo que probablemente sigamos jugando un tiempo, me parece. Sí. Y nada, la verdad que no puedo parar de recomendarlo cada vez que hablamos de esto. Creo que ya hablamos suficiente por hoy. Creo que en un paréntesis aparte, Maxi, tenés que darte cuenta de que tenés que ser menos cabeza dura. Te quiero mucho. Pero posta, onda, chabón, preguntá, no sé, qué sé yo. Tipo, vos me dijiste que estabas frustrado y yo tipo, bueno, está haciendo todo y se frustró. No se me ocurrió ni a palos que tipo no estaba sabiendo hacer algo. Tipo, no sé, Charlie se dio cuenta y te dijo. Pero por ahí la podrías haber pasado menos mal un rato. Muy sí, probablemente sí, la hubiera pasado bastante mejor si hubiera sí. sabido eso. ¿Y pero estás bueno, en una posición ahora pasan. De tipo decir, uy, entro a la wiki y ya me meto de lleno o seguís descubriéndolo por tu cuenta el juego? A la wiki, para lo único que entré hasta ahora fue para fijarme qué bicho o qué pila de cosas del piso tiraba determinado material para poder hacer una katana en particular que tenía todos los materiales menos uno que me parecían signos de pregunta. Y era como, ok, bueno, no sé qué es eso, lo quiero buscar porque solamente me falta un ítem para hacerlo. Entonces me sí, metí exclusivamente para buscar eso y nada más. Eso no sé si es que tenés que hablar con el... con el chabón de el Ecology whatever para que lo meta en el... O sea, no sé si es cuando tenés que redimir los bichos que viste en el bestiario que ahí se habilita capaz. Porque puede ahí ser. Es cuando te dice los drops de cada uno. Entonces, para mí que debe ser eso. Eso es la parte que le falta todavía al juego, que tiene cosas que está bien que vayas descubriendo de a poco, pero no te indica cómo. Entonces es como... sí. Es críptico. Y una cosa que no hablamos, perdón, yo sé que dije que hablamos suficiente, pero una cosa que no hablamos acá. Una cosa más para agregar que es como una pequeña queja, pero es súper superficial. Bueno, una cosa que hablamos con vos aparte y no en el programa, es todo el tema de que vos me decías que no te pareció tan obtuso y súper hijo de puta el online. Y yo te decía, bueno, pensá que una persona que no sabe de sistemas y no sabe cómo se setea más o menos un servidor y cómo funciona un peer-to-peer claro, sí. Y un lobby y un ¿cómo es? Y una sesión privada y todo eso, por ahí es un poco confuso. Pero debo decir que todas las barreras que tiene, ¿no? De bueno, acá estás solo pero en una sesión online, acá estás con tus amigos, acá estás en una misión solo mientras tus amigos están también, acá tipo... todas esas settings que tiene lo hacen súper robusto al sistema a un nivel que por ahí uno le cuesta apreciar porque es difícil de encarar al pedo en algunas cosas, entre comillas, al pedo. Uno dice, debería ser más fácil el drop-in, drop-out. El drop-in o drop-out muchas veces implica muchas negradas de código horribles que significan explosiones muy fáciles y tipo si no estás 100% online se cae la sesión y perdiste progreso. En este juego yo estaba jugando al lado de un amigo una misión, al lado, tipo estábamos los dos caminando para adelante, se cayó la conexión, mi amigo desapareció y yo seguía jugando la misión y mi amigo también. O sea, él estaba en su casa jugando esa misión y yo estaba en mi casa jugando esa misión offline los dos y pudimos terminarla tranquilos. Nos dio todas las rewards correspondientes y después de eso, sin ninguna penalización, porque no es que dijo, empezaste tarde la quest o lo que sea, es como, era la misma quest, ¿me entendés? Se downscaleó la dificultad, pasó a ser dificultad single player, o sea que baja un poco la reward, pero también no era tan terrible. Claro. Y después volvimos a armar la sesión online y nos volvimos a meter. Y ahí jugamos otro rato. Y eso no pasa en un juego normal. En un juego normal, drop in, drop out, se cae uno y se corta la sesión. Y perdiste la sesión entera en general. Perdiste el progreso, sí. Sí, entonces es como zarpado. O sea, en ese momento yo estaba medio enojado porque, se cortó, qué choto, qué sé yo. Pero lo pensás si es tipo, zarpado logro de la humanidad llegar al punto en el que no tenés ninguna repercusión negativa porque se corta internet en el medio de una sesión online. Además, lo que tiene de bueno es que la transición de online a offline es instantánea. No es que tiene que cargar un modo offline ni nada de eso. Sí. Sino que simplemente te aparece un cartelito que dice, estás offline, vas a iniciar el modo offline y es aceptar y entras. O sea, es directo. Sí. La única cosa chota que me parece un poco bla es que si quieres hacer lo inverso, pasar de offline a online, sí tenés que salir al menú y volver a entrar y te descarga todo el nivel y te lo vuelve a cargar y es medio raro. No encuentro la necesidad de esas. Si puedes hacer así simples de online a offline, no entiendo por qué no puede conectarse de fondo y cuando se conecta, de última, hacerte un load cortito para sincronizar. ¿Entendés? Sí, calculo que debe tener que ver con iniciar la sesión, crear la instancia en el servidor y qué sé yo. Sí, pero en este caso, aparentemente a mí se me había puesto offline, pero a Guido le decía que todavía estaba online, o sea que la sesión existía todavía. ¿Entendés? Ok. Entonces, no, este caso en particular. Pero bueno, también una cosa que no había aclarado otras veces, pero que es interesante, es que cuando vos haces un squad, hay como un servidor que se dedica para vos. Sí. Es un concepto, no es realmente un servidor dedicado, pero es como, si yo me conecto como persona del squad y me conecto a la sesión del squad, crea la sesión porque me metí yo. Y cualquiera que esté en el squad se puede meter a la sesión conmigo. Y cuando todos nos vamos, se apaga la sesión. Pero es como, cuando yo creo esa sesión para ese squad, porque puedo tener más de uno, significa que creé una partida donde pueden entrar estas cuatro personas y nadie más. Y eso se setea por el líder del squad. Y eso está bueno, porque cualquiera de nosotros puede entrar y decir, ah, quiero que pueda entrar este squad. Entonces creas una partida de ese squad y listo. Pero nada, como decía, eso es por ahí la única parte un poco obtusa realmente. Y además puede ser difícil de encarar para alguien que no comprende cómo funciona un sistema de servidores, ¿no? Pero bueno. Y mi única, digamos, queja, que en realidad no es queja, sino que sería un tema de por ahí de mejorar un poquitito más todo lo que es el tema del manejo de la UI, qué sé yo, es el hecho de, por ejemplo, cuando vos querés craftear un set completo y tenés todos los materiales para poder craftear ese set completo, que tenés que ir ítem por ítem crafteando uno por uno. Cuando tenés la posibilidad de hacer preview del set completo, estaría bueno que pudieras hacer la compra del set completo de la misma forma que podés hacer el preview. Hecho, iba a decir que aunque es medio confuso hasta que entendés del todo cómo comparar los ítems y toda la bola, porque los menús contextuales esos es como que son distintos si estás viendo un ítem o todo el set, todo eso. Sí. Si bien es un poco loco eso, este Monster Hunter es el primero que te deja ver el set entero que yo recuerde. Y ya me pareció una herramienta re útil y re loca, ¿no? Porque con eso previsualizás todos los stats y los efectos y todo. Inclusive puedes comparar con el set que tenés actualmente equipado, puedes comparar con otro set. Nada, está bastante bueno. Y también cuando tenés un set crafteado, no sé qué pasa si crafteas más de un set. Supongo que agarra el más alto, porque los leveling son, digamos, lineales. No tenés branches dentro del mismo cosa. Pero sí me pasó que, ponele, cuando comparaba haciendo preview de otra armadura, comparaba contra la Bone Armor, comparaba contra la mía, ¿me entendés? Sí. Contra la que yo tengo que estaba upgradeada. Entonces la comparación era relevante. No es que se comparaba contra la base de Bone, que era mucho más chota. Entonces, nada, es bastante útil. Como decía, las selecciones de qué cambiar para el Quality of Life Improvement son raras en algunos casos, y creo que eso es algo de, bueno, es el primer Monster Hunter en consola en mucho tiempo, pero todo el mundo le gustó tanto y hay tanto feedback que creo que la siguiente iteración puede mejorar todavía más, y eso sin duda va a estar bueno, punto. Aguante Monster Hunter. Me gusta que te hayas metido en la movida. Me da un poco de pena que no tenga una PlayStation para jugar con vos, pero también a la vez me gusta jugar con los chicos con los que estoy jugando, que son con los que yo jugaba el Monster Hunter hace mucho. Claro. Y de todas formas es un juego de esos que si no jugás con el otro, pero comentás tipo, no, porque vine y hice esto, es tipo, no, qué copado. Y es un juego de compartir experiencias de cualquier forma. Sí, así que sí, a full. Me parece que está muy bueno. Bueno, eso ha sido todo el Monster Hunter Cast del día de la fecha. Y ahora vamos a dar por concluido este episodio dentro de un episodio para pasar a la siguiente sección, que es el Rapid Fire. Aquí estamos en el Rapid Fire, donde vamos a charlar un ratito sobre las noticias de esta semana. Iniciando porque finalmente se terminó confirmando aquello que había aparecido así medio de la nada en Japón. Puntualmente había aparecido la fecha de salida de una suerte de versión del Burnout Paradise, así como remasterizado. Y efectivamente EA durante esta semana confirmó que Burnout Paradise Remastered va a salir para Xbox One, PlayStation 4 y PC. En el caso de las versiones de consola, que es Xbox One y Play 4, van a salir el 16 de marzo. Y la versión de PC va a estar disponible exclusivamente en Origin. Y no se sabe todavía la fecha, sino que va a estar disponible en algún momento futuro eventual de 2018. Un detalle cómico barra triste es que en PlayStation 4 había aparecido la página de pre-order en PlayStation Now, en PlayStation sí. Network, en el store. Y figuraba un apartado donde decía que incluía in-app purchases, o sea que tenía microtransacciones de algún tipo. Y obviamente la gente vio eso y puso el grito en el cielo, empezó a putear que EA rompió el juego, qué sé yo, qué sé cuánto. Y tuvieron que, por supuesto, salir a aclarar desde la cuenta oficial, creo que fue, no sé si fue de Burnout o si fue de EA directamente. Pero salieron a aclarar que no, que en realidad había sido una equivocación y que el juego no iba a tener microtransacciones de ningún estilo. De hecho, lo que iba a pasar es que incluía todo el DLC disponible hasta el día de la fecha, excepto un booster pack que básicamente lo que hacía es desbloquearte todos los autos al principio del juego. Ese es, digamos, lo único que no va a estar disponible. Pero bueno, es gracioso que justo le haya pasado a EA esto. A la vez es triste que haya tenido que salir a aclarar que no es que tiene microtransacciones, sino que nos confundimos y nada. Pero bueno, para la gente que quiera disfrutar del Burnout Paradise, un juego que a mí realmente me trajo muchas satisfacciones en su momento cuando me compré la Play 3. Fue uno de los primeros juegos que tuve y su contador de horas en mi Play 3 lo demuestran, 1008 horas, así que tranca. Este es un juego que le di bastante duro. Y así nada, parece. Para la gente que lo quiera jugar, ya sabe cuándo y dónde conseguirlo. Sí, si tienen el Origin Access whatever en Xbox, sale una semana antes, creo. El 9, creo que decía. Ok. No sé en el Origin de PC, porque el Origin de PC también tiene el mismo sistema, pero como no sale en fecha. Exactamente. Pero bueno, $40 con todos los DLCs, 60 frames por segundo a 1080 promete, y dice que puede ir hasta 4K, no sé si en... Supongo en PlayStation 4 normal no, pero en la... Pero debería. En la Pro y en la One X seguramente sí. Sí. Y nada, vi el trailer y se ve que es más que nada nuevas texturas. Uh-huh. Porque los modelos son los mismos. Así que no esperen que se vea super current gen. Pero es un juego muy muy divertido y vale la pena. Y una última cosa que confirmaron es que por suerte pudieron retener el soundtrack intacto. Así que podremos escuchar una vez más a la canción de Guns N' Roses cuando cargas el juego por primera vez. Que yo todavía tengo ese recuerdo de haberlo puesto el juego por primera vez en la Play 3. Y cuando arranca, empezar a escuchar Paradise City de Guns N' Roses y decir, este es Paradise City de Guns N' Roses. Y no poder creer que habían conseguido eso. Y que el juego se llamaba Paradise City y Burnout Paradise. Por justamente después me terminé enterando la canción esa. Y fue como, licenciemos esa canción porque esa canción es básicamente porque se creó el juego. Y fue muy divertido ese momento. ¿Qué te iba a decir? Ah, y bueno, yo escuché en Giant Bombcast, supongo que vos también. Uh-huh. No sé si cambiarán algo del multiplayer. Porque antes las sesiones eran medio como cuadradas de lo que podías hacer. Y capaz que ahora le hayan modernizado un poco el sistema. No sabemos qué onda eso, si hay algún cambio de eso. Pero bueno. Eran bastante copadas porque eran como muy dinámicas a la hora de armarse y desarmarse. Pero algunas eran cosas bastante solo limitadas. Podías acceder. Claro. No tenías esto que justamente tiene Monster Hunter, de decir, tengo una sesión y con un grupito de la gente que está en esa sesión alguna cosa y otro puede hacer otra. Sino que todos tenían que hacer algo juntos. Entonces, si eran muchos, no podías hacer cosas de pocos jugadores. Exacto, sí. Capaz que hayan cambiado algo, capaz que no. Vamos a ver qué pasa con eso. Así es. Bien, oficialmente se confirmó que Broly y Bardock son los primeros personajes de DLC del Dragon Ball FighterZ. Eso daría un poco más de credibilidad a todo el asunto del data mining, que decía que también vienen Goku y Vegeta. Base. Así, base y Vegito Blue. Bellito Blue, el chabón este fusionado que no sale el nombre. Saransan, no sé, no me acuerdo el nombre. Nada, si ven Super o leyeron Super, es básicamente el chabón que tiene que ver con Goku Black, spoiler alert. Ok. Que es medio un choreo también. O sea, son todos como modelos, medio el mismo modelo, pero no. Todos, básicamente. Sí. Excepto por Broly. Así. Sí, que de hecho me dijeron que, o sea, no lo vi en movimiento todavía porque el teaser trailer de Broly y de Bardock es una puteada porque duran 10 segundos, de los cuales 5 son animación propiamente dicho. Y es como, ¿para qué mierda sacas eso? No saques nada y mostrá directamente un trailer cuando tengas gameplay propiamente dicho. Pero no importa. Sí. Aparentemente, igual el screenshot que se muestra en la revista donde lo anunciaron, Broly es pelotudamente gigante. Sí, es aún, o sea, más grande que Nappa. Y Nappa es el personaje más grande actualmente de Dragon Ball FighterZ. Sí. Tiene como un tamaño de Sentinel en el Marvel vs. Capcom, como algo así. Digamos. Claro, esa onda. Como va ridículo. Por ahí. Culo. Sí. Pero bueno, nada. Y es bastante fachero Bardock poniéndose la vincha a lo Rambo. Sí, está muy bien. Pero bueno, lo interesante de esto es, como dijo Nico, le dio un poco más de credibilidad al data mining. No tenemos ni fecha ni precio por ahora de este primer Fighter Pack. Pero se calcula. Creo que ¿se iban a vender por separado o tenés que comprar el Fighters Pack? Me parece que cada uno de estos iban a venir en grupos de dos. O sea, ibas a poder comprar el pack de dos o el Fighter Pack completo, que te venían los 8 de una. Pero creo que lo ibas a poder comprar así, digamos. No cada personaje individualmente, pero sí en grupos de, en parejas de dos. La cuestión es que, bueno, no sabemos ni precio ni fecha de salida todavía, pero algunos rumores así medio poco creíbles están hablando de finales de marzo, este primer pack. Así que habrá que ver. La siguiente noticia es que Ubisoft no piensa en una secuela de Rainbow Six Siege, dado que planea darle soporte por los próximos 10 años al juego actual. Esto es una cita que salió de uno de los últimos torneos de Rainbow Six que se dio en Canadá, creo, o en Estados Unidos, en algún lugar de esos, donde básicamente jugaron un torneo de equipos de Rainbow Six y después de eso, o en el medio de eso, hubo un panel de parte del equipo de producción del Rainbow Six, y una de las cosas que dijeron es que su plan es en estos próximos 10 años introducir 100 nuevos operativos. Operatives es este... Sí, son como los personajes que son como character builds, digamos. Exactamente. No sé si 100 nuevos o llegar a 100. En este momento hay 36... No sé por qué dicen eso, pero dice... Hoy tenemos 36. El año 3 va a traer 8 más. Y después dice That 100. No sé, no entendí. Para mí que cuotearon mal o algo. Puede ser. Además son franceses, bueno, hablan como el culo, así que tranquilamente les pueden haber entendido mal. No sé. Pero la cuestión es que la idea es o tener 100 character builds más o no llegar a 100 en los próximos 10 años. Y eso básicamente lo que hace es tirar por tierra cualquier tipo de especulación de una secuela de un nuevo Rainbow Six Siege o un nuevo Rainbow Six directamente. Sí, la verdad es que cuando leí el titular dije, no puedo creer que salieron con la cuota a lo de Destiny y van a cagarla zarpado. Pero después, leyendo la declaración del chabón, más allá de que ese 100 no sabemos qué mierda significa. Sí, no sabemos dónde sale tampoco. Me lo reaseguro un poco. Es como que dice literalmente, estamos diciendo de forma extremadamente loudly enfática, vamos a decir. Que no hay una secuela planeada y este juego va a seguir por 10 años. Esperen más Rainbow Six en sus vidas por bastante tiempo, dice. O sea, es como, solo porque lo dijo con esa decisión así, se la creo un poco más, digamos. Porque la de Destiny fue una medio venta de humo, pero esta es más como, che, nos está funcionando y vamos a seguir con eso. Sí, además por tienen estoy la leyendo data. Mucho de una declaración de un PR o lo que sea. Pero digo, me parece que lo encararon bien. Y sí, como decís, tienen la data de o sea, los chabones están laburándolo hace años. Mejoraron su juego zarpado desde que se lanzó hasta ahora. Hay torneos, hay mucha comunidad. Creo que decía que había como 27 millones de jugadores. Sí, llegaron a un nuevo récord que es 27 millones de jugadores actualmente registrados activos. Jugando en determinados momentos activos, exactamente. Uh-huh. Entonces pero es como... nada, sí. Y también hablaron un poco de los loot boxes y dijeron que oficialmente dijeron que entienden la controversia y todo, pero les parece que lo encararon de una forma en la que está bien y no lo van a cambiar ni nada, básicamente. Que creo que es más que nada cosmético, así que no sé si me molesta sí, mucho que... creo que sí. Pero bueno, nada, sí dijeron que iban a cambiar un poco cómo se vendía ahora el juego, porque el juego por default viene con 4 operativos, parece que va a pasar a venderse con 6, la versión base del juego. Uh-huh. Y después decía que... no sé, como que hay una versión que tiene 20 destrabados de una o algo así, que son los primeros 20. Okay. Pero eso no terminé de entenderlo. Pero bueno, como que entrando al año siguiente están repensando un poco el que te venden y cómo va a funcionar, digamos. Pero nada, me parece que está bueno. Hemos discutido en otras ocasiones que Ubisoft venía haciendo bastante bien estas cosas. De hecho, creo que lo hemos discutido en cosas que van a escuchar en el futuro. Así que así nada. Me parece bien que se mantengan detrás de sus productos de esa forma, ¿no? Totalmente. Dándoles soporte. Pasando a la siguiente noticia, Nintendo con su eShop estaría siendo denunciado por infringir los derechos de los consumidores en la Unión Europea, donde se ha definido hace tiempo que todos los stores digitales deberían proveer una forma de obtener un reembolso, y Nintendo básicamente te dice en los términos de uso, las ventas son finales. Eso va 100% en contra de la ley y no hay mucho más que discutir al respecto. Exacto. Esa es la noticia, digamos. Es como, ah, che, mirá, me puse a leer la letra chica y la verdad que estuvo mal todo este tiempo esto. Es como, sí, bueno, en medio de una cagada tus términos y condiciones. Sí, no sé por qué esto no saltó antes, honestamente. No termino de entender. Quizás porque... No, porque el eShop ya está, o sea, estaba pensando el eShop en que estaba no salió en Wii U, sí. Claro, sí, no, pero digo, uy, no salió Switch Online, pero es como, no, pará, porque el eShop de Switch ya funciona desde el día 1, así que no, uh-huh. No entiendo cómo... Sí, no entiendo la cómo verdad... un store digital que mueve plata y que es una empresa grande y todo, no es revisado antes. Supongo que debe haber llegado algún tipo de queja. Esto viene de parte de el... Espérate que voy a leerlo porque no me acuerdo bien cómo le había puesto. El Consulado de Consumidores de Noruega. Supongo que alguien debe haber reportado alguna queja o algo así a la hora de claro. querer cancelar un tipo de pre-order y no poder. Y los chabones lo elevaron a este consulado, sí. Y ellos fueron los que básicamente le fueron a decir a Nintendo, che, Nintendo, fíjate qué onda. Aparentemente no está la respuesta, lamentablemente, de Nintendo en esta noticia de GamesIndustry.biz, pero aparentemente Nintendo le respondió al consulado y a la Unión Europea en sí también, diciendo que sus términos y condiciones están en línea con los cosos de la ley y bla, bla, bla. Así que no aparentemente les ellos mucho, pero... no les creo un carajo. Aparentemente ellos no se hacen cargo de esto. Así que habrá que ver si esto pasa a un estadio mayor. Y tenemos algún tipo de juicio o algún tipo de infracción que le imponga a la Unión Europea por justamente violar los derechos del consumidor. Dado que, bueno, aparentemente, según la noticia, tanto Battle.net, Uplay, PlayStation Store y Xbox One tienen sistemas que permiten hacer esto en la Unión Europea. Pero no sí, sería... De distintos niveles de oscuridad, ¿no? Sí, pero... distintos niveles de oscuridad. Pero aparentemente no sería el caso de Nintendo, donde directamente te dicen no y no es no. Hasta que venga la Unión Europea y les pegue con un martillo en la cabeza. Siguiente noticia es que aparentemente hackers lograron hacer correr un Linux en una Nintendo Switch gracias a un exploit que aparentemente no puede ser parcheado, por lo menos en la versión actual de hardware de la consola. Cabe aclarar que este exploit ya había aparecido por primera vez hace ya creo que unos 2 meses, donde justamente estos chabones de... Failover Flow se habían adjudicado ese exploit, o sea, el descubrimiento de ese exploit, pero que estaban, digamos, trabajando para ver qué podían hacer con eso, porque todavía no sabían cuál era la dimensión en la que abría la consola. Aparentemente la dimensión es que podés correrle un sistema operativo nuevo entero adentro. Lo loco es que mantiene todavía las funcionalidades propias de la consola, o sea, lo que es la pantalla touch y todo eso funcionan con el Linux cargado. Seguramente con diferentes niveles de digamos de precisión. Pero bueno, la cuestión es que hasta el momento ellos no lanzaron ni una guía, ni un FAQ, ni nada de cómo poder hacer correr Homebrew ni ningún tipo de programa externo dentro de la Switch. Porque solamente lo hicieron por su cuenta, y habrá que ver si simplemente le proveen la data a Nintendo por una suma de plata X, o si simplemente ellos se guardan este secreto y cuando ellos consideren... Porque de hecho en el Giant Bombcast lo habían charlado en su momento, que muchos hackers lo que hacen es hacer esto y simplemente guardarse la información hasta determinado momento después de pasada lo que se conoce entre comillas como la vida útil de la consola, y después de cierto momento es como que largan el software o el exploit o lo que sea al mercado o al público para que la gente lo empiece a aprovechar de determinada forma. Sí, el artículo no especifica mucho, pero dice que no tienen intención, entre comillas, de compartir esta información. Entonces, exacto, podría ser que piensen vendérsela a Nintendo y que estén mostrando esto para ganar exposición, para decirle a Nintendo, tipo, che, si querés que me calle, puedes darme platita. Pagar a plata. Pero no a nivel extorsión, sino a nivel tipo... No sé, como cuando el chabón acá encontró cómo romper el voto electrónico y le mandaron la cana, literalmente, pero bueno, cualquiera. Pero bueno, es como encontramos una vulnerabilidad, la explotamos, pudimos hacer esto, se puede hacer. Es un poco, si puedo hacerlo, lo hago, es medio hacker principal, whatever, no me sale el nombre, pero... Sí, hack the plan. Lo que hacen los hackers, básicamente. Cabe destacar que, bueno, lo que decías de que anda el touch y todo eso, tanto la Switch como la PlayStation se basan en sistemas, en un core de sistema operativo que no me sale el nombre, pero que viene de Linux, de Unix más bien, no de Linux, de Unix. Entonces es como que probablemente a nivel, a bajo nivel, el código que maneja el input sea compatible con Linux y por eso lo pudieron levantar bien. No es que mágicamente andaba, obviamente. Sí, no, obvio. Pero bueno, nada. Sí es interesante que el video te muestra ya browseando internet, lo cual significa que tuvieron acceso al hardware de Wi-Fi, lo cual es algo que hay que lograr, ¿no? No es súper fácil. Y mostraron como que el browser renderizaba bien, todo perfecto, así que el sistema operativo parece estar agarrando bien todos los medios de entrada y salida, como decís. Y también al final mostraron como una previsualización loca, que no sé si es un video o es un efecto 3D o qué mierda se supone que está mostrando. No supe descifrar qué era lo que estaban intentando querer mostrar con eso. O sea, no parece un video, debe ser como una app que está renderizando algo en 3D, como diciendo, mira, puedo acceder al hardware de video para correr cosas. De alguna forma, sí. Pero bueno, nada, interesante, la gente está ahí viendo qué onda y ya mucha gente declaró que está tratando de hacer lo mismo, así que ahí anda la comunidad tratando de abrir el hardware cerrado de Nintendo. Así es. Bien, la siguiente noticia me toca a mí, y es que la Electronic Software Association está oponiéndose a un pedido de cambio de reglas de copyright, que se hizo por la Museum of Art and Digital Entertainment, que es una asociación que busca la preservación de muchas cosas, entre ellas videojuegos, ¿no? Sí. Esta asociación pidió que se hiciera una excepción a... Que se incluya, digamos, en una excepción que se hizo en el 2015 para la preservación de juegos a los juegos online. En 2015 se permitió que a través de hackeo, de piratería, digamos, no piratería, perdón, pero de emulación, de varios medios que no son considerados muy felices para los developers, publishers, etcétera, en general, a través de todos esos medios se puede preservar legalmente un videojuego viejo para la posteridad en un museo. Pero esa reglamentación que se implementó en el 2015 no incluía juegos online, porque los juegos online necesitaban un servidor legítimo y como un servicio proveído a través del tiempo, tenía un modelo de negocios distinto que simplemente se estableció que no se iba a cubrir. Hoy en día hay tantos juegos que tienen servicios online y todo eso, y hay tanta gente que juega multiplayer que dijeron, che, tenemos que empezar a soportar esto también. Y la Electronic Software Association se está poniendo la gorra de una forma, para mí desagradable, pero sí, válida, si querés, si vos podés hacer tus propios servidores, eso podría terminar en gente levantando servidores y vendiéndolo. Y dice en una cosa que técnicamente están en lo correcto, aunque me parece un asco, si vos compras una entrada para entrar a tu museo, y ahí podés acceder a mi juego, el juego de quien sea, ¿no? Pero acceder a un juego y jugarlo en un servidor online, que los términos de uso y la licencia del juego no permiten que juegues en un servidor aparte por plata, vos cobraste la entrada, dice. O sea, técnicamente es como cuando, digamos, acá en Argentina, pasás música sin tener la licencia en un bar que deberías pagarle a la entidad que regula eso, y nadie lo hace una mierda, pero digamos, es ilegal oficialmente. Entonces, se está agarrando de un tecnicismo que es vomitivo y da asco, pero es verdad, está hecho así, ¿no? Sí. Entonces, nada, hay que ver si se hace una excepción o no. Esto aparentemente cada 3 años revisan las leyes del copyright, lo cual me parece A, increíble, no tenía idea. B, una clara señal de que el copyright está roto desde siempre, porque sí, por no supuesto. Puede ser que necesite revisarlo cada 3 años, más allá de que todos los años salen nuevos tipos de cosas que hay que ver cómo se encaran, que eso sí es verdad. Es como, che, me parece que es una verga el copyright, tal vez, sí, hasta en una te de diría esas. Incluso, pero que bueno, me parece que a ese nivel también me parece que 3 años es como poco. Quizá lo haría anual en la revisión, sí, del copyright. Complicado, pero puede ser. Pero bueno, nada, esa es básicamente toda la noticia. Sí, es una chotada. Yo creo que me gustaría ver, personalmente, lo que me gustaría a mí que pase es que cada vez más empresas se vayan de la ISA y banquen estas cosas. Por su cuenta. Por su cuenta. Me encantaría que no va a pasar porque están a punto de sacar el Vanilla WoW y todo eso, pero me encantaría que Blizzard diga, acá tenés un build viejo que corre en este server, tomá, ponelo en tu museo, y como un statement así, me encantaría. Sí. No lo va a hacer Blizzard, capaz lo puede hacer alguien más, pero qué sé yo, whatever. Habrá que esperar. Pero bueno, sí, la última noticia que tenemos para el día de la fecha es que me parece que a alguien se le están calentando las plantas de los pies, porque Riot revela, entre comillas, por motus propio, las probabilidades de drop de sus loot boxes de League of Legends. Seguramente esto podrán atarlo muy rápidamente con las charlas que tuvimos la semana pasada de todo el tema de loot boxes y microtransacciones y demás, y el pedido de varios agentes de distintos sectores del gobierno de los Estados Unidos, pidiéndole a los distintos sectores de la industria del videojuego que se hagan cargo de esto, porque si no nos vamos a meter nosotros y no les va a gustar un carajo. Aparentemente Riot ha sido una de las primeras que escuchó esto realmente y se puso a pensar quizás medio segundo en la gravedad del asunto, y fue como, me parece que no está bueno que se venga gente que potencialmente no entiende ni tres mierdas de lo que estamos hablando y se meta a hacer cosas que quizás no debe. O sí, no sé, eso quedará para decisión de ellos. Pero la cuestión es que Riot reveló todas las tablas de drops de las loot boxes que tiene en League of Legends. Así que como primer paso de uno de los juegos, me da la impresión, más populares en este momento, sacando por ahí Dota y PUBG y demás, lo que está hoy en día ahí en el tope de lo más visto de Twitch, si crees que es lo más popular hoy por hoy. Sí. Creo que es bastante interesante que haya sido uno de los primeros en decir, ok, bueno, acá están las cartas sobre la mesa. Y sí, fíjense, para todos ustedes que quieran saber cuál es la chance, acá tienen 0,000000001%. Sí, la verdad que es interesante y es un buen paso al frente, digamos. Sí. Que, o sea, es como que te ganás la aprobación, me parece, o la el visto bueno. Te ganás un momentum de opinión, ¿no? De la gente que sigue el tema. Quizás haya gente que lea los números y diga, che, esto es una verga. Y ahí hay que ver cómo repercute, eso sería interesante ver. Pero, ¿seguro? Pero me parece que a nivel opinión de la empresa y como transparencia y todo, me parece que es un paso adelante bastante copado que una empresa así de grande y así de millonaria decida, che, ¿saben qué? Vamos a hacer esto porque tendríamos que hacerlo todos. ¡Pum! Ahí está. Y es como, eso me parece copado. Y quizás es también una afirmación de nosotros como empresa, entre comillas, no queremos encontrar otra alternativa, nos parece que hay que bancarnos con esta. Uh-huh. O sea, que es válido. O sea, viste que hablamos muchas veces, incluido el futuro, de quizás tenemos que encontrar nuevas alternativas a las loot boxes porque se vino el humo. Bueno, quizás no, es tipo, acá tenés los números, si no te gustan, esos son los que tengo, mala suerte. Sí, por eso habrá que ver esto cómo evoluciona, porque va a ser un interesante cambio y habrá que ver si otras empresas independientemente se empiezan como a alinear detrás de esta movida de empezar a revelar los valores de sus loot boxes. Quizás quede ahí y habrá que ver, habrá que determinar si del otro lado lo consideran suficiente o no. Quizás avance por otro lado también con el tema del ESRB, la recatalogación de los juegos que contengan este tipo de contenido. No sé, es una discusión que, como dijimos la semana pasada, va a dar para largo y va a dar para todo este año, calculo yo. O lo dijimos en una temporal, la verdad que ya no sé. Pero no sé. Hay charla de eso en capítulos futuros también. Pero bueno, así pasamos al calendario, que este martes 27 de febrero trae el The Blob 2 Remastered para PlayStation 4 y Xbox One, el Girls und Panzer Dream Tank Match para PlayStation 4, el Gravel para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, el Heroine Anthem 0 para PlayStation 4 y el Payday 2 para Nintendo Switch. Después tenemos el miércoles 28 de febrero que sale el Darkest Dungeon para Xbox One. Estaba bastante seguro que el 27 salía algo más y no me acuerdo ahora. Pero bueno. Esa es. No sé, creo que hubo algo que hace poco se confirmó, no sé. No me importa. Ok. Esa es toda la data que tengo yo por el momento. Así que. Sí. Vamos a dar por concluido este Rapid Fire, y dado que ya dijimos al principio del programa que no íbamos a tener ni Main Quest ni Hot Coffee, vamos a pasar a la última sección de este programa, que como siempre es el Special Move. Aquí estamos en el Special Move, donde tenemos dos recomendaciones. Por un lado, yo sigo con el mundo del cazador de monstruos y les recomiendo el tráiler de Monster Hunter World hecho por la gente de Honest Trailer, que hacen trailers así recopados. Y solamente lo recomiendo por el tagline que aparece abajo, que dice de los creadores de... porque no lo estaba leyendo. Dice, de la gente que les trajo casas malas, calles que se pelean y demonios que lloran, viene la serie de un... Jurassic Park japonés. Bien. Y eso es todo lo que necesitan saber para ver el tráiler. Está perfecto. Que voy a ver después. Yo todavía no lo vi, pero lo veré en breve. Lo mismo voy a hacer yo. Bien, yo por mi parte recomiendo una secuela de una recomendación anterior. Sí. Que tiempo atrás recomendamos el Metroid Resynthesized, que era un disco... disponible online, que es básicamente toda la música del Metroid basada por un sintetizador análogo que usa el mismo chip que muchas consolas de esa época, un chip de Yamaha, no me acuerdo cuál en particular, pero es muy conocido. Cuestión que el mismo chabón hizo uno de Super Metroid, que se llama Super Metroid Resynthesized, apropiadamente. Y si van a la playlist de YouTube en cuestión que estoy atacheando en el post, o sea, Maxi está atacheando en el post, pero yo puse acá en el documento, pueden dejarlo ahí de fondo, es muy ambiental, muy interesante, es como más bassy el sonido, ¿no? Más como bajos y cosas así. Que el, quizás el sonido de la Super Nintendo, y se nota mucho la diferencia zarpado, obviamente, y es como muy armonioso y llevadero y un poco más como melancólico como suena quizás, y está muy muy muy muy muy bueno como suena. No, es difícil para mí describir más allá de eso música, digamos, no, no tengo el, todo el léxico necesario para tratar de vender una idea, pero es una forma muy interesante de experimentar el soundtrack de el Super Metroid y del Metroid, si escuchan el anterior también. Sí, el, a mí personalmente está muy bueno. El del Metroid Resynthesized está muy bueno de escuchar, y es como decís vos, es un sonido muy ambiental que es, digamos, fácil de tener como, como sonido ambiente cuando uno está haciendo algo, porque es como que atmosféricamente... Te llega igual, por más que por ahí no le estés prestando directa atención al, a la música en sí. Así sí, que está bueno. Supongo que debe tener la misma movida. Eso en particular, por ahí es una característica del soundtrack de Metroid, pero claro, suena muy bien con este instrumento. Sí. Pero bueno, nada, esas fueron las recomendaciones. Les cuento cómo pueden hacer para seguirnos, gente. Nos pueden buscar en iTunes como Spreadshirt News, si estamos ahí, nos pueden suscribir, se pueden suscribir a nosotros y seguirnos ahí. Pueden también copiar nuestro feed en su gestor de RSS o podcast favorito, que es spreadshirtnews.com/podcast. Si no, estamos también en archive.org, donde pueden encontrar todos los capítulos y buscar de una forma un poco más avanzada, quizás, los mismos, lo cual a veces es útil para saber en qué capítulo hablamos de qué. Y por otro lado tenemos en YouTube nuestra videomagia. En este lunes en particular debería haber salido la parte 12 del Vanquish. Yo grabé hasta el 13, la última sesión. No sé si llego a grabar algo antes de irme de vacaciones, pero haré lo posible. Así que estamos cerca a que eso, esa camada se termine. Y después de eso, también recuerden que tenemos la regla de Guybrush, donde en particular Martín Blasquez nos está ayudando mucho, y pueden seguirla en Twitter para poder enterarse de todos los juegos que están por debajo de las $20 para cumplir con la regla del valeroso pirata. Así que todo eso son formas de seguirnos que tienen, nuestro contenido que les llevamos a ustedes. Y... les agradecemos todas las semanas por seguirnos y por compartirlo, porque es la única forma que tenemos de difundirlo también. Sí. Así que eso lo apreciamos mucho. Y no tengo mucho más que decir, excepto que estaría con ganas de mear, así que deberíamos terminar pronto. Entonces, así como no quiere la cosa, nos despedimos y nos vemos la semana que viene. No nos vemos nosotros tampoco. Nuestras versiones futuras mejoradas e improved... improvisadas iba a decir, pero no es improvisadas la palabra, aunque puede ser también improvisadas. Nuestras versiones futuras y mejoradas los verán a ustedes en abril. Mientras tanto, disfruten de nuestras versiones más antiguas que nosotros aún, pero en el futuro, que es la temporalidad, como se resuelve en el estrecho universo que se consume a sí mismo y explota en otras nuevas iteraciones.